Mogollón, ¿qué pasa, chavales? Aquí estamos, como siempre, otro martes más aquí. A las 10:36, puntuales, como nada, siempre, primo. Ya sabes. Y poquito más, no sé si os habéis enterado. Hoy tenemos aquí, estamos acompañados. Tenemos a Beltrán. Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Tenemos a Base. Muy buenas. Y tenemos a Leo. ¿Qué pasa, chavales? Aquí así que nada, aquí empezaremos a... Fero también por aquí, ¿eh? Sí. Grande, Fero. ¿Qué pasa? Yo. Tienes que tener voz de hombre para que se te oiga. Ey, ¿qué pasa? Ahí. ¿Qué pasa? Pues nada, vamos a empezar a conocernos un poquito, poco a poco. Y luego hablando un poco de novedades que tengan, algunas curiosidades, preguntas que nos hagáis con el hashtag, ya sabéis, en @ratascoloradas, coloradas con K. El Twitter. Y tenemos ahí un hashtag abierto, os metéis al Twitter y lo veis. Éramos 300 y nos habéis dejado de seguir uno, hijos de puta. Pero meteros, hijos de puta. Con preguntas un poco interesantes, tío. La edad de Beltrán no, Chavales, no catáis ya desde cero. Está vetada, no lo preguntéis. Tiene 13. Así que nada, bueno, el hashtag es Ratas Coloradas, Beltrán Daseleo. Es largo, pero os jodéis. Todo escribís junto. Dos veces y ya está. Y la pregunta. Mejor, así hacen más veces el hashtag y a todas. Bueno, vamos a empezar. A Beltrán, bueno, ya es obvio, y Leo también, pero bueno, vuestros acas, Leo y Dase, ¿a qué vienen? Bueno, pues yo me llamo Sergio León. Ah, coño, pensaba que te llamaba Leo. No, me llamo Sergio León y cuando era pequeño en el instituto Leo. Y ahí se quedó y ya está. De Buti. Pues yo pensaba que te llamaba León. No, pues. Yo te digo, sí, por no poner mi nombre, ¿sabes? Lo que me salió así de la polla, de repente. Hombre, Dase suena. Es un nombre muy grafitero, ¿no? Cuatro letras, ya, una D, una S, fácil de pintar. Verdad lo que se me ocurrió. Es el típico haga que se te ocurre cuando eres más pequeño y empiezas a iniciarte en esto del graffiti. Pues cuando pequeño. No, cuando era pequeño, todo lo contrario, ¿sabes? Y bueno, poquito más. Ya sabemos que Beltrán sacó su última maqueta. Cuenta un poco tu última maqueta para que... ¿Cuál era para reflejar? Bueno, pues nada, saqué Innere, la saqué ya hace unos meses y la verdad pues tuvo un apoyo ahí de la polla. Y Irene, como la que nos comentó cuando fuimos Trending Topic, ¿no? ¿Por qué sale mi apellido? lo vi, flipé. ¿Por qué sale mi apellido aquí? Y nada, tío, pues saqué Innere. En la gran mayoría estuvo producida por Víctor, al cual desde aquí le mando un saludito, Víctor García. Y nada, pues... ¡Mi flaco! Y nada, pues Innere, tío, y pa'lante, la verdad que tampoco... Perfecto, Dase también sacó una maqueta hace poco, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cómo se llama? Se llamaba Vicios. ¿Y cuántos temas tiene, más o menos? Tenía 8 y la saqué, pues, por julio, por ahí. Y así, colaboraciones que tengas y eso, que se te ocurran. Pues... Acuérdate de nombrar a todos, que si no, luego te canean. No, si no hay ninguno. Nos echó a todos, el hijo de puta. Bien. Como la maqueta, era un trabajo así. Era un trabajo así, más o menos, que tenía preparado para verano. Y era... En verano no tiene ningún significado ni nada. Era para tener una cosa así más currada. Y quería sacarlo y ya fuera. De booty. ¿Tiene formato físico? ¿Qué va? ¿Y pensado hacer eso o no? ¿Qué va? Pues os joder. Y Leo, sacaste algo, ¿no? Que lo ibas a borrar o algo de eso, dijiste. Yo sí, lo borré ya. Tío. Ah, ¿lo borraste ya? Sí, la a todo abuelo. Depresivo la borré ya porque... Bueno, da igual. No lo voy a explicar. Pero bueno, lo borré y ahora estoy haciendo otras cosillas. Y bueno, y luego ya preguntarás sobre... Se hace una maqueta a la semana. Sí, eso hago y que se escribía como churros, ¿no? Se escribe el cabrón, macho. Va subiendo, resubiendo maquetas en el mismo hueco, ¿no? Brutal, bueno, vamos a empezar poniendo un temita, ¿no? Y sí, vamos ahora a poner vamos un poquito, ya adentrándonos en tema de conciertos que tienen dentro de poco, que ya lo sabréis, supuestamente. Y bueno, ya poquito más. Alguna novedad que hay por ahí que se soltará al final, ¿no? Supongo. Sí, hay que hacer un poco a la gente rogar, tío. Vale. Sí, así que ya vamos a empezar poniendo el primer tema. Vamos a empezar poniendo el primer tema de Dase, de la maqueta Vicios. Se llama Timeless y así suena, chavales. Dale ahí. Que se pare y me deje vivir. Las apuestas en mi contra como el Barça-Atleti. Aquí nadie se salva, todos vamos a morir. ¿Qué esperabais de algo que nos lo dieron de gratis? Soy la soledad que te invade en la ventana. O el reloj de arena que te asfixia cuando lloras. El beso de tu madre que ya no hay por las mañanas. O esa mirada fría que te sale si empeoras. Donde quedaron los partidos en el parque. Cuando ganar era cuestión de vida o muerte. Antes esperabas con ganas el día siguiente. Ahora que se pasen las horas es lo importante. Madre, algún día cumpliré mis sueños. Espero poder pasar contigo otros 15 años. No hay que tener suerte, solo solo hay que ponerle empeño. Mejor déjalo ir a que te siga haciendo daño. Todo lo que he ganado lo he conseguido yo solo. Eso que quede claro, me quedo a gusto diciéndolo. Por mis chavales y mi hermanito Gonzalo, porque gracias a él ahora mismo sigo escribiendo. Cuéntale a tus hijos que te flipaban mis ojos y que aún me imaginas cuando miras tu reflejo. Quiero fajos y un puesto fijo de viejo y llevarme el premio apostándolo todo al rojo. Canto lo que vivo, loco, no me invento nada. Si no conóceme antes de opinar de mi vida, nadie me conoce mejor que mi almohada. La única que entiende todas las frases que escriba. Chula, yo también sé fingir que no me importa. Vete de mi vida pero sin cerrar la puerta. Noche recordando las tardes en tu portal. Ah, ni el del espejo me soporta. Así sonaba Timeless, que chavales. Que estaba Timeless. ¡Temón! La maquetita de Vicios de Dase, ya sabéis. Y bueno, vamos a empezar hablando del concierto que tenéis próximamente, pero primero hablarnos del concierto que tuvisteis en Murcia, ¿no? ¿Qué tal la acogida? ¿Todo eso? ¿Os gustó? Pues la verdad es que de puta madre, tío. No nos lo esperábamos. Bueno, desde aquí mando un saludito a nuestro colega Pablo, tío, que fue el que nos llevó. Y anda que invitaste, ¿no? Para un ratajo de espagueti. Todavía no estoy ciego por Murcia, ¿no? Tenía espagueti, no tú. Si hice espagueti, se dijo puta para parar un tren, ¿sabes? Y nada, pues la verdad es que desde aquí le mando un saludo, porque la verdad es que se portó con nosotros de puta madre, tío. Y nada, pues la verdad es que la respuesta de la gente fue la polla, tío, no esperábamos eso. Y además fue un conciertazo, tío, estaba por ahí el Che Rubén, que acaba de pasar por aquí también. Estaba por ahí el Beto. No le conozco y... No. Y la verdad es que estuvo de puta madre, tío, fue una experiencia de la hostia, la verdad. Y Pablo nos trató de puta madre, nos hizo sentir como en casa. Y un abrazo desde aquí a ese cabrón. Y el agua embotellada, ¿no? Sí. Y lo que no es agua. No faltaba menos. Debuti, bueno, vamos a hablaremos. Pero eso nos ha contado Beltrán en su experiencia. Aquí hay dos personas más que estuvo. Sí, coño, hablen un poquito de estos dos. Claro, es que Beltrán, un poco, están aquí todos tímidos. Sí, no, pero hombre, que fue, vamos, poquito... yo opino lo mismo. Mira, que yo, para la gente que no nos ve, estáis aquí un poco rollo. No nos ve. Homo no nos ve. Claro, que no nos ve, seguro. No nos puede ver, por eso. Están aquí un poco rollo homo gay. Sí, está Leo aquí con un jersey moradito. Muy pegado. Es un poco rollo erótico festivo gay. Yo solo quiero deciros eso, ¿sabes? Pero bueno, sí. Aquí para que os deleitéis un poquito. Claro, es que no pasa de hecho, nada. Ahora mismo me está haciendo piececitos. Y ya sé que la experiencia fue de puta madre. Luego estuvimos bien de fiesta por ahí. Al darse a mí nos surgió un percance, pero eso no se cuenta. Y poco más, tío, que me hace gracias a toda la gente que estuvo allá en Murcia. Eso, también un saludo a toda esa peña, tío. Alguna persona me ha dicho que nos iba a escuchar, un saludo a toda esa gente, tío. Sí. Yo lo digo de coña, la broma del agua es de cachondeo, murcianos, no rayéis. No te rayes, chat ya. Pues bueno, hay ya bastantes preguntitas, así que vamos a... Vamos. Y hay bastante interesantes las preguntas, la verdad. Buah, miedo me da. Por ejemplo, María R.A.P. nos dice, ¿qué sentís cada uno de vosotros al saber que hay muchas personas que se identifican con vuestras canciones? Contestad vosotros primero. Pues a ver, yo sobre todo orgullo. Y satisfacción. Orgullo, satisfacción y no sé, me hace sentir bien. La verdad es que se agradece un huevo. Leo. Bueno, yo creo que un poco de lo mismo, tío. A mí me hace ilusión saber que alguien conoce mi nombre. Eso nadie, o sea, a todo el mundo nos gusta la fama, tío. Eso es así, ¿sabes? Y si la gente te apoya... Que no quiere decir que la busques, ojo, que no quiere decir que la busques. Y si la gente te apoya con lo que tú haces, porque yo hago lo que me sale de la polla, y si la gente encima me apoya, pues está de booty, tío. Yo lo agradezco. Y yo, tío, pues pienso que... Yo creo que la verdad muchas veces no nos hacemos a la idea, ¿sabes? A mí me lo preguntan muchas veces. Oye, tío, la gente se siente identificada con tus temas. Yo, a ver, yo agradezco esas movidas, pero yo creo que nosotros escribimos por nosotros, ¿sabes? Si hay gente que le guste, de puta madre, pero... Y yo espero que nos pasen las cosas que nos pasan a nosotros, porque... Es un aliciente también, ¿sabes? No es un objetivo. Debuti, aprovechamos que hemos puesto Timeless, que José Rial 18 nos pregunta, ¿en qué se inspiró Dase para escribir Vicios? En la cocaína. Joder, que te ríes. Pues, a ver, no me esperé en nada en particular, solamente tenía, o sea, llevaba bastante sin sacar nada nuevo. Había estado, no sé, conocí bastante gente durante meses anteriores y tal. Sobre todo me empecé a llevar mucho más con Víctor, Zeom, con Vila y gente así, que con todos estos nunca antes les había oído ni nada y vi que era como una forma de trabajos mucho más currados y eso, y quería sacar algo que fuese más preparado. De Guti. Yo creo que está contestado bastante sí, bien. Sí, sí, sí. Me gusta. Yo estaría satisfecho si hubiera hecho la pregunta. Una pregunta que tenía yo para hacerla, pero ya que estamos con esto, aprovechamos. Lara de RB nos dice: ¿cuál creéis que es vuestro mejor tema? Esto siempre me gusta preguntarlo. ¿Vuestro tema personal? Pues, o sea, que cantéis personal vosotros. ¿Personal o colabos sí, también? Que contáis, que cantéis vosotros. Bueno, uno que digas: me flipa este tema, pues, como canto yo. A mí, sinceramente, en ninguno me flipa como canto yo. Es muy exigente el Dase, ¿sabes? Ver, no, no, pero totalmente mismo, así, ¿sabes? Hay veces que me pasa... que tengo, a ver, la gente para que se entere. El mes que viene voy a borrar la mitad de mis inéditos que hay en el canal. Porque yo saco una cosa... cuando cargarlo, yo tuve tu MP3, daros prisa. Dale, dale, cuando, luego lo subo. Cuando yo saco una subo cosa... machinima dólares para mí. Cuando yo saco una cosa, la saco porque en ese momento, no sé, me gusta. Y cuando, vas mejorando, ¿sabes? Cuando pasan meses, ves que has ido progresando y sacando cosas mejores y tal, y te parece una puta mierda. Bueno, pero quizás también mola tener tu evolución, ¿no? No, sí, pero por ejemplo, yo que sé, ahora que no está empezando a escuchar más gente y eso, tampoco me gusta que un tema que me lo hice en 15 minutos o que fuese una puta mierda tenga mucho más apoyo que cualquiera que he currado el doble. A ver, también yo digo, en favor de Dase, digo que Dase es un tío muy exigente. A mí hay veces que me pasa cosas que son un canteo y me dice, me parece una mierda, no lo voy a subir, ¿sabes? Dase, yo creo que es un tío que se autoexige demasiado. Pero bueno. A ver, yo creo que el día que esté orgulloso 100% de un tema mío, lo diré y ya está. Yo ahora mismo no estoy orgulloso ni a un 40%. Y supongo, estoy preparando un videoclip y tal, y eso pues más o menos va subiendo, ¿sabes? De todo lo anterior. Son las 10:48 y ya has dicho todo el videoclip. me he exigido bastante y eso, pero... en 2 meses me va a parecer una puta mierda y eso es así, ¿sabes? Pero bueno, ¿de tema que te parezca así más? Pues yo creo que ese. Ese, a ver, el de Arad que tengo con Gonzalo. Preguntárselo a él. Eso vamos a dejarlo claro. La peña, tío, no tiene ni puta idea de cómo se pronuncia. Que quede claro, se pronuncia Arad. No, ni Ajad, ni Jarjad, ni Arjad, ni polla, ¿sabes? Y bueno, a mí personalmente los temas que más me molan a mí es Onírico, por lo que significó, de que fue el primer tema que escribí de Innere y vi ahí un cambio y tal, y a mí me gusta bastante ese tema. Y Diástole también me mola bastante, y Arad la verdad es que me mola un montón. ¿Y a ti, Leo, qué tema te la pone muy gorda? A ver, a mí ponerme la ponen todos los temas. No, es broma. Sí, no. Encima con la pose, el jersey violeta. No, pero otra cosa se la pone. Te estás coronando, ¿eh? Todo, a mí realmente todos mis temas me molan. O sea, no. Cada uno me gusta más que otro y yo creo que cada cosa que saco va mejorando. Si te tuvieras que quedar con un tema tuyo que tuvieras que escuchar toda tu puta vida, ¿cuál sería? En busca de Chirla. Pero, ojo, es que... Ese tema no ha salido y no sé si va a salir. Vamos a hacer una aclaración. Ese tema es un tema que es brutal. Y lo he dicho muchas veces, ese tema es brutal. Lo escuchamos en Murcia los primeros. Y no lo ha sacado. Y nos parece de otro mundo. O sea, es como otra galaxia. Es increíble ese tema, os lo aseguro. O sea, a ver si lo saca, tío. Yo estoy día tras día diciendo, a ver cuándo lo subes, pero nunca da la puta gana subirlo. Así que nada. Súbelo, sí. Pues vamos a poner un temita que ha sido mencionado antes por Beltrán. Se llama Diástole. Andulilano esta vez. Así que vamos a poner el videoclip, eso. ¿No? Por cierto, tiene este tema. Así es, sí, tío. Este es el tema. Una cosita. Videoclip grabado por mi hermano Gonzalo Lacro, que también es el que está grabando a Dase. ¿Tu hermano también se llama Gonzalo? No. Y bueno, un saludito también para mi hermano, tío, para mi hermano Javi. Y también. Le vas a mandar a mi hermana a dormir prontito, ¿no? Y para las mías. Javi, voy a dormir prontito. Para mi abuela. Y nada, pues eso, abuela. Lacro, tío, que la verdad es que con nosotros se porta de puta madre. Hace un trabajo brutal, tío, y no tenemos ningún tipo de queja acerca de ese chaval, porque es que es la polla. Le considero un colega más y un abrazo para él, la verdad. Sí, trabaja de puta madre. Bueno, pues vamos a poner el tema con videoclip de Gonzalo Beltrán, aquí, Diástole. Dale ahí. En fantasía, sin tener ni puta idea de cómo arreglar los días, encontrar una salida, pero la salida ¿dónde? Si las ganas se terminan cuando la ilusión se esconde, pasar media vida intentando buscar el norte, porque el cielo necesita el mar para tener horizonte. Y en dónde encuentro la consecuencia de la causa, personas en el cielo que tendrían que estar en casa. Tú acelera y pisa, heridas, recuerdos pesan, carente de musa porque ya no me compensa. Y piensa desde la almohada, viviendo a su modo, puede que no sea nada, pero puedo con todo y aún así lo tengo claro. Conozco lo que he sufrido, cuando lloras, lloras solo. Nadie va a hacerlo contigo, la vida es una noria donde abajo estás perdido. Y cuando subes arriba solo te acojona el vértigo de verte caer. Encarnarte en mío, sentirme en tus carnes, puede que te vuelva a ver, pero no veré que vuelves. Pero si lo pienso bien, la verdad es que no importa. Conciencia suena adentro y la muy puta no me aguanta. Y me encanta sentir en el pecho los tambores, y entonces en mi garganta se oirá el eco cuando llores. Y mientras se me atragantan todas las decepciones, porque no hay mayor error que no aprender de los errores. Niño sin pelos y merece mi respeto, y no tu grupo de macarras que van haciendo el paleto. Salir por Madrid, las risas y los buenos ratos, besos en la farola pa' llevarte a casa en moto. Y es que a veces me llega a sentir tan solo, que el puto silencio es alboroto en mis oídos. A veces lo siento dentro y por dentro me advierte, es capaz de hacerme sentir que he tenido suerte. Me separo de toda persona que empieza a importarme. Se me sube el ego aunque sé que soy un cobarde. Pude vislumbrar el miedo mirando unos ojos verdes. Apréciame ahora, mañana no podrás verme. El placer del viernes eterno si es en verano. Hacer eterna a mi madre y un ejemplo pa' mi hermano. Paz para mi viejo que siempre lo ha merecido. Siempre fue por vosotros todo lo que he conseguido. Puedo enseñarte Madrid desde azoteas, llevarte a conocer Europa cuando tú me pidas. Vivir en tus oídos las noches que te desvelas a causa de no dormir, por pensar en dos pupilas. Ojos color rojo en un barranco que asusta. El vacío de estar solo en una sociedad que apesta. Conozco el escondite donde sufres por mi culpa. Le lloro al doctor por el dolor de mi puta conciencia injusta. Inspira y expira, escribe y olvida, rellenando el vacío que causa una despedida. Sacrificios que mi padre curre 12 horas seguidas para poder pagarme estudios y ser alguien en la vida. He estado en la cumbre sintiéndome una mierda por la falta de personas que no dejo de pensarlas. Y es que nadie se va si aún se recuerda, porque pensar en quien se ha ido a veces es sentirlo cerca. Esto que sonaba era Diástole. Me devuelve el móvil, tío. Ya sabéis, versión videoclip en YouTube. De la maqueta Inere. Grabado en casa de Leo. Skin Fungi Records, tío. Representa la zona. Y yo tengo una preguntilla para vosotros. Adelante, tira. Creo que el 29 tenéis una cita, ¿no? Eso me han dicho, eso se comenta por ahí. ¿Qué cita es? Que... Véndenoslo, a ver, véndenoslo barato, a ver, sí, dinos. A ver, si lo vamos, vendo yo, vamos. ¿Qué pasa? A ver, la madre de Beltrán. La vale, pues a ver, tenemos el 29 de noviembre, tío, a las 5, un concierto en la sala Caravan. Es un concierto, la entrada está permitida a menores de edad. Y nada, es un concierto donde cantamos Ras y Los, que son dos chavales que vienen de Barcelona. Desde aquí les mando un amor a ellos, que la verdad es que son la polla. One Love. También cantamos Das y yo, claro. Canta también Rasen, que viene de Alicante. Y canta también Cano, que está presentando Carmesí. Y luego también pues hay artistas invitados, que son Víctor, que es Leo. Y luego además van a venir más artistas invitados, que queremos tenerlos un poco en anonimato. Pero vamos, que te digo, o sea, yo... digo que son artistas de... Tú, que son la polla, ¿sabes? Que no son chavales en plan anónimos ni nada, y son la polla. Sí, el pequeño Nicolás. Y tú, a ver, yo quiero hacer un llamamiento, tío. Yo quiero hacer un llamamiento a la peña. Tú, organizar conciertos cuesta mucho dinero, tío. Y organizar y pagar viajes y toda la pesca cuesta mucho dinero. La organización solo. Sí, pero bueno, que cuesta lo suyo, ¿sabes? Que es un trabajo, que todos tenemos vidas fuera del rap y todo. Y cuesta mucho tiempo, mucho dinero y muchas cosas. Y tío... damos, al menos Das y yo, damos muy pocos conciertos al año. Y si en Madrid solemos dar uno o dos al año como mucho. Entonces, tío, si te lo estamos dando y de verdad dices que te mola y tal, y que a la gente le... que aproveche, Leo. Y que a la gente le gusta y tal, pues tío, yo hago un llamamiento a que la peña vaya, ¿sabes? Las entradas están en Tribu Urbana, 6 pavos, puerta a 7. Todavía quedan entradas en Tribu Urbana, fui a reponerlas hace muy poco. Y nada, tío, pues es simplemente eso, ¿sabes? Que la gente entienda que hay cosas que cuestan mucha pasta, que cuestan mucho tiempo y que se involucre un poco, ¿sabes? Si un concierto tiene un apoyo de la hostia, se organizarán más. Si es una mierda y no va ni Dios, que no tiene pinta de que no vaya ni Dios, pues no se harán más. Hombre, nosotros vamos, que nos invitasteis por el Twitter. Hombre, sí, claro que sí, como Dios manda. En primera fila, sobre todo. Andas coloradas, loco. Yo en primera fila con los brazos así, se van a joder todos. No vais a ver una puta mierda. Sí, porque el zombie 1,90. Y 5, el ojo. Uy. Sacasteis un vídeo, ¿no? Y tumbado. Sí, sacamos un vídeo promocional. Dale tú, Dase, tío, estoy todo el puto día hablando. Claro. ¿Qué quieres que te cuente? Que sacasteis un vídeo, ¿no? Promocionando. Sí. Estuvimos así una tarde Por... Una noche. Una noche. ¿Pero tarde? ¿Pero juntasteis todos los de Barcelona y todo también? ¿O? No, no, no, a ver, los de Madrid y eso, que éramos Víctor, Leo, yo y Beltrán, y que quedamos así una tarde en Ciudad Universitaria y tal, y nos lo grabamos así de repente, y... Y lo hice yo, el vídeo. Le edito a Leo y todo, todo su mérito para ¿Hiciste él. Tu parte fue un selfie? ¿Eh? Sí, yo cogí así la cámara. Y es que porque no me estáis viendo, que si no sería más gracioso. Ya, con el jersey morado. Y luego ya juntamos todo lo de Rase y Losk, Rasen y Kano, que eso ya se lo grabaron aparte. Y lo juntó todo Leo aquí, el amigo. Trabajazo de Leo, tío. Yo tengo una pregunta. Adelante. Para ese vídeo. Adelante. ¿Por qué todos habéis encendido un cigarro? En cada... Yo no. Eso es una cosa que cuando vi el vídeo dije, tú, ¿por qué salimos todos así? La verdad es que no lo entiendo. Para hacerlos el chulos. En verdad, los tres primeros. Porque estos tienen poca espontaneidad. Sí, macho, la verdad es que... Porque si no, nos poníamos nerviosos, tío. Mira, te bajas el pantalón y dices, el 29 y esto, ya está. Mejor reclamo que ese. Este es mi cigarro, ¿no? Este... Enciéndete. Puro este, blanco con venas. Enciéndete este. Y luego hay una pregunta que nos han hecho, que es, ¿por qué borraste la maqueta de recuerdos? Dale. La cuento yo. Y luego lo cuento yo. A ver, es que Beltrán siempre lo cuenta en su ask. Vamos a ver. Es una maqueta, bueno, la primera que nos hicimos juntos, nos la hicimos a finales de 2013. Un momento, creo que tengo la respuesta a eso. Y es porque sale Rek ahí. Porque... Y yo. No sé si Rek estará escuchando esto, pero un amor no, para él también. Trabajando. Bueno, sigue. Bueno, y... Pues eso, que la grabamos, bueno, la hicimos a finales de 2013 y tal, y era nuestro primer trabajo juntos y fue bastante, lo hicimos bastante rápido y eso, fue más por tenerlo que por otra cosa, y al subirlo y eso, pues ya está, nos gustaba, pero luego con todo lo que te he contado y eso, durante, con todas las cosas que hemos subido y todo lo que hemos trabajado y todas las nuevas cosas que hemos visto y todo eso, y todas las cosas que tenemos en mente y tal, nos parece que está... muy, muy por debajo. No sé, a la gente, a mí que le guste y eso, pues lo respeto, pero que le parezca mejor eso que las cosas que sacamos ahora... Es no tener ni puta idea. Y, a ver, la movida principal... A ver, yo voy a decir mi opinión. La movida personalmente, tío, es que ahora nosotros concebimos las maquetas como que tienen que ser algo... una recopilación de temas en torno a algo común, ¿sabes? En torno a un tema o lo que sea. Esos temas fueron hechos a lo loco, tío, en plan un poco rápido, la verdad... Le pusimos todo el cariño que pudimos y tal, pero bueno, tampoco, ¿sabes? Tampoco nos íbamos a esmerar. Dejar el puto móvil que me estáis poniendo nervioso. Muy grande ese comentario. Espérate, déjame terminar. Y tú, a ver, la movida, tío, es que a nosotros no nos mola, tío. Y hay peña que se está currando unas maquetas y unos temas que son la puta polla, que tienen 2000 visitas y no nos parece... lícito, ni nos parece normal que haya temas nuestros que consideramos que son una mierda, porque líricamente son una mierda. Os rajamos, son, hijos de puta. Y tú, que tengan en plan mogollón de visitas, tío, porque no me parece, las visitas tienen que ser un poco merecidas, o al menos si le has puesto un poco de empeño, pero es que esa maqueta la hicimos corriendo y a saco. Y tú, desde aquí hago un llamamiento a la peña que está subiendo temas de esa maqueta, que tío, que no tiene el detalle de ni siquiera preguntarnos. Hay un chaval, no me acuerdo cómo se llama, creo que David o Sergio, que sí que me preguntó, ¿puedo subir? Y yo le dije, no, tal, y perfecto, tío, el tío lo respetó y chapó por él. Pero tú, hay peña, sobre todo el tema de los cielos, que está subido ahí, tío, y de hecho lo hemos comentado, en plan, por favor, bórralo, comentado educadamente y tal, es un tema nuestro, y además la piba lo tiene monetizado, en plan, se está sacando pasta con un tema nuestro. Y machinima tú... dólares ahí, de puta. Juro, tío, y no me parece bien, sinceramente. A, pero bueno. A mí me infla los huevos que la gente haga eso. Pero bueno, tío, la gente, yo qué sé, la gente es libre, ¿sabes? Pero... Yo opino que lo primero, claro, no es tuyo, ni te lo has currado, ni nada. Y aparte, lo estás subiendo. Vale, hasta ahí, bueno. Nos has preguntado. La segunda es, ¿para qué coño lo monetizas? Y tú, si te decimos que lo borres, es eso. Si te están diciendo que no lo subas, ¿por qué polla lo subes? Tú, si tu madre te dice que no hagas tal, lo vas a hacer. Habrá aquí muchos que digan, sí, pues soy un malote. Pues claro que sí, claro que vivo, luego tomas tortas. Si es tu madre, te pega dos hostias. Ellos no te pueden dar dos hostias porque no van a ir hasta tu casa. Pero ¿para qué polla lo estás subiendo si te están diciendo que no? Va a ir hermano mayor a chaparles el canal de YouTube. Les por cierto, Karakiwi está en la casa. Ole, Karakiwi, máquina. El abrazo, Kauer. Tú, ¿ves? Ese es el primer ejemplo de que si se quiere venir a un concierto, se viene. Kauer viene desde Málaga, tío. Kauer, yo te quiero conocer, Kauer... Así es la polla. Ya puedes estar viniendo el 29. Cagüer todo. Cagüer viene. Un abrazo para Cagüer, tío. Yo quiero un selfie contigo, como el que tenemos allí. Que es muy bueno. Y ahora tengo pelo. Si sales calvo. Ahora tengo pelo. Y pues vamos a poner un tema aquí, ya que están aquí los tres. Dase, Beltrán y Leo, vamos a poner un poquito de jóvenes, ¿no? Eso es. Jóvenes al respecto de jóvenes. Pero ¿cuánto de jóvenes, Beltrán? yo he visto por Suárez que está en segundo de bachillerato. No sé, bueno, es que hay gente que dice de todo, tío. Desde que tengo 13 años hasta que tengo 27, ¿sabes? O sea, pero, la gente lucubra como le da la puta gana, ¿sabes? Pero lengua la estás aprobando este año, ¿no? Y conocimiento del medio también, me va bastante bien, ¿sabes? Bueno, pues vamos a poner Dase, Beltrán y Leo, jóvenes, aquí, así lo soltamos. Que no alcancé mis metas. Buscando a mi lady me perdí entre mucha puta. Vuestra vida es teatro y ni sabéis quién es el prota. Veo Lumis con arma viviendo Madrid con Z. ¿Cuántos eran reales y ahora cuántos se han vendido? Noche recordando las veces que me has jodido. Esos labios me recuerdan al olvido. Y ese vaso me recuerda las veces que te he perdido. Ya no me inspiro ni con tus fotos de fondo. Y en el agua de tus lágrimas me hundo. No te quiero, yo quiero salir ganando. Mírame a los ojos si crees que te estoy mintiendo. Sois una copia mala como Pepsi. Estoy feliz con litros como Mourinho en el Chelsea. Robamos en el Super como al banco Leo Messi. Es difícil pararme como a Robin Van Persie. Yo echándote de menos y tú follando de más. Espero que ese tonto te dé lo que yo te daba. 200 colegas pero no sirve de nada. Porque ni por tres me partiría la cara. Te escribía temas como un tonto, te daba igual. Y ahora tengo que hacer como si no te conozco. No quiero tus billetes, son estorbo. Ni verte caminar de la puta mano de otro. Vivir entre drogas como Elvis, como Bruce, como Scotty, alcoholizado como Amy. Sentado en el sofá viéndote bailar, querida Wendy. O vivir como DiCaprio en el lobo de Wall Street. Poniéndole tu nombre a mi desastre. Con las malas influencias de las que hablaba mi madre. No busco el amor, no busco un para siempre. Busco agarrarte del pelo mientras me grita mi nombre. Busca una vida bonita, ver cómo tus hijos crecen. Yo quiero ciegos por Madrid y pa' servir para el UMF. Chupitos de tequila en la piscina de un yate. Besar tu labio vainilla mientras fumo chocolate. En esta ciudad hay más nieve que en Alaska. Y esta no cae, y esta sube y te la deja fresca. La virgen planta a su familia en el portal. Sale a emborracharse en minifalda y a chuparla por cristal. No me tomes en serio porque no nos saldrán canas. Me enamoro alrededor de 20 veces por semana. A veces me miro y me doy pena, pero aún así somos jóvenes, no te rayes, mamá. Más me gustaría arreglármelos en un Bentley. Follar más Miley, fumar como Marley. Mirar más Hawaii, vivir de DJ. Morir de sobredosis con todo el mundo a mis pies. Discutimos con los viejos, somos monstruos de despojo. Pero pijo, no me jodas, tronco, que te veo de lejos. Con el Dase y con Beltrán, dejándolo todo al rojo. Viva, se te ve todo el flujo si te miro de reojo. Ya no soy lo que era, como el Manchester. Comprando Luke y Marlboro, Camelo, Chester. Disparo rimas como las balas de Winchester. Tengo 7 tiros de recámara en revólver. No me escuchen, me la suda. Yo a mi bola, vieja escuela. Rapeando gordo tronco como pa' pillar mi esquela. Saludos a la abuela, si te quiero estoy en broma. ¿Cómo voy a quererte si solo has chupado mi polla? Con esa cara solo complicas las cosas. Si no se me levanta no pongas excusas. Verlo negro y con la droga en rosa. Y si tienes problemas pues lo cuentas en tu casa. Llevo la gorra y por debajo la bufanda. Dime lo que dices y te digo con quién andas. Dime con quién andas y te diré si eres puta. No soy nadie pero con mi música disfrutas. ¡Vamos a flamenco! ¿Qué pasa, chavales? ¿Estamos en línea o no? En línea. En línea. En línea en el WhatsApp. WhatsApp, ¿qué hace o qué hace en clase? Que Leo deja la cura, tío. La pasti. Esto que sonaba era jóvenes. Aquí los tres presentes, Dase, Beltrán y Leo. Estoy intentando filtrar un poco las preguntas. En verdad somos mayores. Pero yo qué sé. Son muchas las preguntas en verdad y vamos a ir un poco a lo que sería útil, ¿no? Para la gente. Mira, esta por ejemplo, así un poco que habéis hecho mención antes. Recomendar maquetas de otra gente. Primer, me lo pido. Vale. Pues a ver. Pero claro y conciso. Claro y conciso. Esta pregunta me mola un montón, tío. A ver, yo creo que maquetas que hayan sacado. Por cierto, la ha hecho Save My Life 20. Muy bien. Maquetas que hayan sacado que yo me esté quemando últimamente. Hay una. Bueno. Últimamente no, pero una del Sufo, que no me acuerdo el puto nombre, pero bueno, es un maquetón, buscarlo por ahí, si os mola lo que es triste, porque no es... Y luego, por ejemplo, una movida que va a sacar el Lebowski, nueva, que vais a flipar, o sea que estáos atentos a ese hombre porque va a dar un boom muy fuerte, y yo qué sé. Venga, dase. Vale. A mí me parece un trabajazo el de Lone, de LB's Finest. Ya ves. También me mola un huevo el de Cráneo, de Handmade. Y no sé si alguno más. Rails Beats ahora va a sacar uno que se llama Change Your Die, que me he visto un par de adelantos y me parece un canteo también. La pinta que tiene y no sé, poco más. Igual algo antiguo así de Ramos. Víctor, su maqueta también me parece que está muy guapa. De los que el trabajo de paréntesis me mola un huevo. Víctor tiene algo entre manos, lo digo de Rase Necronomicon. Y ya está, poco más. Yo voy a ir tirando un poco para casa, tío. Yo recomiendo, bueno, la maqueta de Estado Depresivo, que la ha borrado, la de Vicios, que está ahí, pero bueno, a ver cuánto dura, porque conociendo Dase. Y tú, yo tiro para la maqueta de Sungurue, que tienen Rase y Los, que me parece un maquetón. Tiro también para Necronomicon, que es de Rase, que también me parece la polla. Carmesí de Cano me ha molado bastante. La de Kinda Sanders de Cherubén me ha molado también bastante. Y la verdad es que... Lo que va a sacar el Caguer tiene una pinta. Sí. Y a mí la de... Ya, bueno, y tú, la recomiendo desde aquí plenamente, tío. Caen, la maqueta de Plane, me parece que ha dado un salto de calidad bastante grande. Está tío. Muy guapa. El otro día fuimos a poner un tema y lo pusimos aquí y salía en rumano, tú. Un pibe rumano que se llama también Caen. Se llama Caen, un rumano. Y de repente nos pidió un tema Beef. Tuyo, tal, y yo pongo Caen, no sé qué. Y era interludio, esquito, algo así. Y de repente Skit 1 y empezaba aquí letras aquí en cirílico y decía este no debe ser, ¿sabes? También me parece que está muy guapo de Nova Mejías en la maqueta de 10. Ya, es un pepino. Me parece un canteo. A mí me mola más esa maqueta. Luego por aquí, mira, nos dicen una cosa para Leo, a ver si la vuelvo a encontrar. Uy, va, Leonardo. Vale, mientras vale, Julio Aseca dice que quiere venir desde Cádiz a verte a ti en el concierto. Uy, que te lleva siguiendo de 2010. Sí, hostia. Sí, Alvital, saludos para Alvital, tío, que yo te tengo mucho cariño. Pues en el 2010 hacía pura mierda. Que tendrías que venir aquí, tronco. En el 2010 se limpiaba el culo. Me limpiaba el culete. También Sigma nos hace una pregunta, si estáis a favor o en contra del crowdfunding. Pues depende de quién lo lleve. Y depende de quién lo pague. ¿Favor o contra? Directamente, ¿no? Estoy a favor si es algo de verdad serio. O sea, no es un vacile a la gente que te escucha. Ya depende de la persona, como ya hemos dicho antes, lo que hemos comentado, sí. Pero también lo que ha hecho Leo. Depende si es un buen trabajo. Voy a hacer un crowdfunding de eso. Yo estoy en contra. Y está todo forrado, pues yo qué sé. Y de quién paga, si no lo paga tu padre. Claro, a ver, eso. Por eso ya digo que un buen trabajo y eso, todo currado, que cada uno haga lo que quiera, no sé, al mes o la polla. Bueno, nos preguntan también por aquí que qué opináis de los mejores tiempos. Eso es de Beltrán, no mío. Nada, eso es un tema mío. No tengo nada que opinar. Nada, pues a ver, eso es un tema que hice yo pues hace ya un tiempo y a mí pues personalmente no me gusta demasiado. A mí me parece una mierda. Mierda. Siendo sincero. Mierda. Sí, sí, a mí también, ¿sabes? O sea, es un tema que hice cuando empezaba a rapear, tampoco. O sea, a ver, yo veo comentarios a Beltrán que le ponen no sé qué los mejores tiempos, no sé qué de virtud, no sé qué, no sé cuántos. Vale, a ver, son temas antiguos y tal, pero que digas que eso está por encima claro, de temas nuevos que ha sacado. Es lo de siempre, tío, que digas. Es que líricamente, tío, no tiene nada que ver con lo que sacamos ahora, ¿sabes? Es que entiendes poco de rap, ¿sabes? Que te guste, pues vale, pero que digas que está por encima me parece... A ver, que cada uno tiene sus gustos, tampoco vamos a meternos aquí en los gustos de la peña, pero que no... No sé, yo no simpatizo demasiado con ese tipo de temas. Hombre, puedes sentirse más... Tú piensas que se puede sentir más claro, conectado con esa etapa que viviste en ese momento. Entonces, claro, claro, claro. Me parece no mejor líricamente, como dices tú, pero igual le parece mejor porque conecta más contigo en esa etapa, porque hayáis o vivido algo similar o porque... Sí, lo claro, también puede ser, pero... Mucho funciona por empatía. Pero si dice que está por encima, en plan... Pero en relación de etapas también tengo temas de ahora que son que digo prácticamente lo mismo o parecido a lo que decía en ese momento, pero de distinta manera. Y, tío, no sé, a mí decir que es mejor o cosas así, a mí no me... O sea, tú, llega un momento en el que te planteas, tío, y lo que estoy haciendo sirve para algo, en plan, temas que hice hace tropecientos años, que son una mierda, que los hice en 5 minutos, son mejores que temas que me curro ahora una letra, que cuadre con una base, que me curro una imagen, todas esas cosas, tío, no sé, ¿sabes? Pero tú piensas que la gente no lo ve, lo siento por cortarte, Zor, otra vez, pero, o sea, la gente no ve lo que hay detrás, solo ve una cosa acabada. Entonces, ellos no creo que te juzguen el tema y te digan, joder, es que este tema es mejor en cuanto a rap, sino que simplemente dicen, joder, es que este tema para mí significa algo y lo escucho en este momento. No, pues es como sí. Tú, seguramente tú a Chaman le dices el de, ¿qué es? Último minuto, ¿cómo se llama? Dedícame 5 minutos. Dedícame 5 minutos. pues a lo mejor él dice, joder, es que musicalmente, poética, cualquier tema de poética es mucho mejor. Sí, pero sí. Tú dices, ya, pero es que a mí, dedícame 5 minutos. Él te explica cómo va todo. Pero es que Chaman se saca el rabo con cualquier cosa que haga también. También. Sabes que nosotros ahora mismo estamos dando un paso bastante grande de cosas anteriores a tal, Chaman. A ver, Chaman ya había dado ese paso cuando sacó el tema, musical, ya había dado ese paso, era un cambio. 5 minutos, comparado con poética musicalmente, con todo el trabajo que tiene detrás de la gente tocando, componer, grabar todo. La respuesta a eso es que yo no he borrado esos temas. En plan, entiendo que claro, a la gente claro. les pueda gustar, que quien lo quiera escuchar que lo escuche, pero eso no significa que simpaticen conmigo ni que a mí me terminen de molar. Obviamente es parte de mi recorrido y no lo voy a negar, ni me siento orgulloso de esos temas. Otra cosa es que me gusten, pero forma parte de mí también, ¿sabes? Hablando de escuchar temas y todo eso, luego al final del programa, que no sé a qué hora acabaremos, 12:30 o por ahí, más o menos. Sí, se tirarán. No tenemos casa. Se tirarán. Nadie lo quiere. Luego el train inédito, Dase ahora buscará a ver qué va a hacer y se tirarán aquí con alguna base. No sé si traíais base o buscaremos luego por internet. Se tirarán algún inédito para otra cosa que ya. Lo haga serie, que ya hemos subido el primero. Y. Y eso, ¿qué te iba a decir? Ah, yo quería hacer una pregunta un poco polémica. Porque sí. Ya es un poco tarde y ya me apetece meter un poco de hostias. Cuidado, adelante. Bizman. ¿Estáis contento con el tipo de público que os escucha? A ver. Yo soy partidario de que no tienes por qué tener una vida determinada o una imagen determinada o una rutina determinada para escuchar la música. O sea, hay gente, o sea, tú escuchas música, tío, y es música. Al fin y al cabo lo escucha quien le da la puta gana. Yo estoy en contra del fanatismo extremo. O sea, que a mí que una persona que me escuche un chaval que tiene una vida de calle que te cagas de 35 años me parece tan de puta madre como que me escuche una pija de 12. Pero lo que no entiendo es el fanatismo ese extremo que tiene algunas personas que bueno, alguna vez nos ha tocado vivirlo, pero bueno, no, en plan, tío, yo creo que son cosas que pasan, ¿sabes? Y yo estoy en contra de ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque la gente tiende a endiosar a la gente cuando en realidad son peña normal, ¿sabes? O sea, es peña normal como eres tú mismo, ¿sabes? O como cualquier persona, tío, que va a clase, que tiene sus rayadas, que tiene su familia, sus colegas y que tiene una vida fuera del rap, ¿sabes? No somos ni dioses, ni ídolos, ni pollas, ¿sabes? Yo, a ver. Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, pero es que va relacionado con el tema. Vale, vale, ahora me la dices. Vale, vale. A ver, yo con... Si yo, por ejemplo, saco cosas mías y tal, es que reciba apoyo, a mí me parece... O sea, me parece bien y tal. A mí lo que me jode un huevo... Bueno, no me jode un huevo, me da vergüenza. Ya lo digo así. El mojabra... Es que el Das ha venido hoy con el hacha, tío. No, a ver, es que hay una clara línea entre apoyar y mojabraguear. ¿Sabes? Ojo, una cosa. No todas las pibas que apoyan el rap son mojabragas, ¿eh? O sea, conozco a millones de tíos que son más groupies que tías, ¿sabes? Pero la cosa me dan igual de asco. A mí que me apoyen me llena un huevo, pero... En cuanto veo un poco de mojabragueo, de comer la polla y de eso, es que me da vergüenza. Pero también yo creo que muchos chavales tienen una actitud bastante machista con las chicas, en plan... Tú, a lo mejor llega un chaval y comenta, eres la polla. Así es, y así comenta es. Una piba, eres la polla, y enseguida hay 7 comentarios diciendo, groupie, vete de aquí, puta, no sé qué, come pollas. Y es como, tú, cabrón, me comes más la polla tú que ella, ¿sabes? Entonces, la cosa, tío, que tú, es que el hecho de que haya pibas o tíos que escuchen rap es que es indiferente. O de otra forma. Escucha... Claro, a ver, cada uno tiene su gusto. Que la gente escuche lo que le dé la gana. Pero, tío, es eso. A ver, sí que hay extremos y tú, tanto las pibas como los tíos. O sea, aquí hay de todo que moja bragas y moja gallumbos, ¿sabes? Las cosas como son. A mí, yo qué sé, a mí me parece... Pero no va relacionado ni con una edad, ni con un tipo de gente, ni con un género, ni con nada, ¿sabes? A mí me mola que me escuche la gente, tío. Me da igual si son niñas de 8 años, si son viejos de 77... Otra vez estoy de 50. O si es mi puta madre, ¿sabes? Me da igual. A mí, que me escuchen y me apoyen, me da igual quién sea, la edad, el sexo... Si hay sexo mejor. Bueno, es que, a ver, que yo que sé, que me da igual. Si tiene 8 años, mejor. Que cada uno puede escuchar lo que quiera, igual que yo escucho a cualquier persona y nadie me va a decir, oye, no lo escuches porque no sé qué, mira, cómeme el puto cipote, ¿sabes? Porque no. O sea, aquí cada uno escucha. La gente escucha lo que le dé la gana, claro, y con lo que le mole y con lo que se siente identificado. De puta madre, lo que me jode es lo otro y ya está. La putada es endiosar a la peña, no se puede endiosar a nadie. Yo tengo una pregunta. A ver. Dase y Beltrán y Dase va más o menos de la mano, ¿no? Imaginaos que un día tenéis beef. Sí. ¿concertaríais peleas entre Dasers y Beltraners? Tú, Dase y yo hemos tenido mogollón de movidas. Ya, pero ¿concertaríais peleas entre Dasers? Ay, mogollón de movidas. Y la verdad es que la gente no la sabe, pero tú, la gente se enfada, tío. Los amigos se enfadan, tío. Yo me he enfadado con Dase muchas veces, ¿sabes? Que si habría aquí peleas entre las Beltraners y Dasers. Nah, no hay ni Beltraners ni Dasers. Yo prefiero no tener Dasers. Por ir a verla. Claro, yo quiero ir a verla y grabarla. Si en algún momento, yo, que Dios no lo quiera, si en algún momento yo terminase una, en plan, tú, me llevase todo mal con Dase y se acabara nuestra amistad, tú, pues lo que... Es como en los mejores tiempos, tío, es algo que forma parte de mí, ya está, ¿sabes? No voy a tirar bifadas en ningún momento, que tú, que es elucubrar demasiado, plan, tú, Dase y yo. A ver, nos llevamos de puta madre y de hecho creo que ahora mismo nos llevamos mucho más de puta madre que hace 3 meses, ¿sabes? Sí. Sí, yo lo decía de coña. Tengo aquí 2 preguntas interesantes. Nacek Madrid nos dice que ¿qué opináis del panorama de la Sierra de Madrid? Vosotros que sois por la zona. Pues que hay mucho nivel, pero a mí me parece la polla, tío. Hay mucho todo de ahí. Allí. A mí me parece la polla. La gente se lleva muy mal, tío. La gente se lleva muy mal entre ellos y eso es así. No puedes estar criticando a la gente porque sí, sin saber de ella, pero el nivel es bueno. O sea, el nivel que hay en la Sierra. Puede que no haya llegado todavía el sonido a Madrid, puede ser. Nah, sí. A mí es que me parece que rapea. Bueno, es el sitio donde más, yo creo. Rapea muchísima peña. Entonces hay bastante, no sé, distintas opiniones y tal. Pero me parece de bastante nivel. Me parece que hay muchísima gente que tiene poquísima, o sea, que poquísimo apoyo y todo eso, puta madre. Y me parecen unas putas máquinas y ya está, y luego hay otros, pues. Y tú, la movida sobre todo, tío, es lo que ha dicho Leo, que la gente se toma esto como si fuese una competencia o como si fuese una industria donde hay 1000 pavos y hay que repartirse esos 1000 pavos entre el mejor. No, tío, no hay dinero, no hay nada. Entonces yo no entiendo por qué la peña tiene ese afán de competición, de decir, no, es que como no es mi colega, pues no me llevo bien con él, entonces no respeto su rap. En plan, no, tío, cada uno está para aportar movidas diferentes y cada uno tiene sus cosas, tío. Y si no te gusta, no lo escuches. Y si te gusta, pues escúchalo y de puta madre. Pero no tienes por qué crear ningún tipo de competencia o beef ni nada, ¿sabes? Y yo es lo que pienso, y creo que en la sierra hay un nivel de la polla, ¿sabes? En Torrelodones, en Villalba, en... yo qué sé, tío. Es que hay mogollón de pueblos que son la polla, tío. El Escorial, Galapagar, es que sí, Las Rozas... Lo sabemos todos. La verdad es que son la polla, tío. Hay ciertas cosas que no entiendo. La gente yo creo que es un poco tonta, pero bueno. Ok, a ver, Rec dice... Se han preguntado por aquí. No, ya he visto la pregunta antes. No, a ver, Rec dice... Que no. Hombre, otra vez Beltrán por la radio. Saludos a Dasi y Leo, eso dice Rec. Y luego hace una pregunta, puta, Rec, que está todo pesado y yo he dicho que ya lo hemos hecho. Y él dice que no. Bueno, vale. Una pregunta que nadie en mayúsculas ha puesto, ha hecho. ¿Cuál es la edad de Beltrán? ¿Qué edad tiene Beltrán? Tú, eso ya está explicado. ¿Cuántas ha sacado en conocimiento del medio? Si alguien no sabe por qué no lo digo, que lo pregunte, pero tú ya está, ¿sabes? Bueno, yo tengo una pregunta que nos han hecho, ¿cuál es el significado de Arat o cómo se pronuncia? Arat. Preguntárselo, Arat. A mí siempre me suda la polla los títulos. Yo soy el que le pone invento a todo y yo soy la mente que se le ocurrió cagando. Yo soy la mente pensante, ¿sabes? Sí, no, a ver. Trujur, ¿qué, eh? Bueno, explícalo. Luego explicamos lo de Trujur, que tiene una historia muy malévola detrás. A ver, lo de Arat es un término budista, que ninguno de aquí somos budistas, pero somos así de rayados. Y bueno, sí. Vino de Linere. Y nada, pues es un término budista, tío, que significa, tío, ser feliz con uno mismo, sabiendo toda la mierda que hay alrededor. Y llevado a la música significa hacer lo que a ti te gusta, sabiendo que puedes hacer otras cosas que pueden, igual tienen más tirón o más movidas, pero tú, que en realidad son mucho peores, ¿sabes? Y volvemos a lo de los mejores tiempos. O sea, tú puedes hacer cosas que tienen más éxito, pero es que son peores. Entonces, lo de Arat significa estar feliz con una cosa y orgulloso con lo que una persona hace, sabiendo que puede hacer otra cosa de menor calidad con mayor éxito, ¿sabes? Y eso, simplemente es eso. Me parece. Roma de 4 nos pregunta una pregunta que. Un abrazo para Omar, tío. Solemos hacer también. Mucho apoyo para él y para todo lo que hace. Cuando quieras vuelves por aquí. Decir solo una persona con la que gustaría tener una colabo. Ya sea. Pero puede ser asequible o más asequible. Vale. Sí, sí. El Dual Top. Ya me estáis quitando preguntas rápidas, cabrones. Pues no sé, tío. Que no fuese accesible, yo qué sé, Lone. Y si accesible con Losk. Me flipa ese tío. Pues yo. Con Rase y Losk, los dos, me parecen la polla. Yo accesible, pues la verdad es que poco accesible veo yo por aquí, ¿sabes? Que no lo haya hecho. Igual. ¿Cómo le quieren? Que nadie me quiere. Pero no sé, igual con Víctor. Víctor me parece una puta máquina. Y luego que no sea accesible, pues Rels, no es que me parezca que está muy por encima de nada, solamente que el estilo y... Tiene un flow ese pavo, no se lo cree. Todo lo que le mete y eso me parece un canteo. Y si no, pues con Nova Mejías. Bueno, Mejías, también es la polla. ¿Enchufamos un tema, Slash? Vamos a poner un temita, sí. Vamos a poner el tercero de la maqueta de Dase, Diamantes de Sangre, así que ahí lo tenemos. Ha sobrevivido. Muchos chavales no lo han conseguido. ¿Por qué será? Yo qué sé. Suerte, creo. No. Yo te he hecho mejor, no es así. Sí, señor, así es. ¿Y durante estos años no te he protegido? Algunos podrían llamarlo así. Pero tú no. Has subido de nivel. Se van los que me dijeron que nunca se irían. Me fallaron los que dijeron que no lo harían. Ya solo creo en mi familia, sueño mis historias con pilotar un yate en Sicilia. Quiero vivir lujos como Berlusconi, tener un puesto importante como Marco Aldani, ir a visitar Miami rodeado de money y ser recordado por todos como Maldini. Pero siempre hago lo mismo, tronco y no termino. Poco a poco quito las piedras de mi camino. Contemplo el ambiente y me parece lamentable. Veo a chavales engañando a su madre para ir metidos. Mi abuelo siempre será mi ejemplo a seguir. No como el de esas pijas que se fijan en la Miley. Se te da de lujo hacer que pasas de mí. Por aquí siempre llueve pero nunca hay arcoiris. Acostumbrado a seguir el camino estrecho, me marcho por él y mi fuerza la derrocho. Ahora la moda es cantar drama y comer techo. Cuéntaselo al Sode sin madre desde los 8. Contigo soy distinto como Neymar con Brasil. Se la vi con cábalas al beat. Peleas internas como en Ucrania las manis. Llego de la nada y me hago hueco como Rakitic. Ya nada es como antes, amigo. Mientras me dicen en qué coño te has convertido. Y me convertí justo en lo que no quería. Y quién diría que me iba a equivocar de camino. No quiero que me escuchen por moda pijas de mierda. Prefiero que me escuchen cuatro pero lo comprendan. Y que me digan que les gusta pero de verdad. No por quedar bien, por mucho que ni lo entiendan. La rabia me come por dentro y no puedo sacarla. Y el rencor me ha hecho que me olvide de apreciarla. Y claro que tuve fallos de los que me arrepiento. Pero me quedé en el intento y no pude olvidarla. No le digas, venga, tira. ¿Qué tal, chavales? No, que estoy viendo que estáis preguntando que nos cantemos algo y eso. Pues si os esperáis al final... Ahí vamos tendréis, a cantar algo. Ahí lo tendréis. Entonces, es que veo muchas aquí por Twitter y eso, ¿eh? Así inedits. Que con calma, ¿no? Inedits. Inedits. Inedits. Inedits en la face. Inedits. Estamos yendo poco a poco las preguntas porque la verdad es que son muchas y estamos muchas, yendo un poco muchas. A lo directo, digamos. Porque, por ejemplo, cosas que vemos interesantes por aquí, digamos. ¿Tienes algo que preguntar, Slash? ¿O suelto yo por aquí algo que nos habíamos preparado? Por aquí han preguntado ¿qué os parece Matas Vandals? A mí me molan, tío, en plan, a ver, yo sí, creo que se han separado ahora o algo de eso, pero en plan, tú, yo antes no me llevaba con ellos, he llegado a tener en plan hasta roces y tal, pero tú, yo, en plan, ahora tengo una buena relación con el Mauri y esas cosas y nada, pues en plan, yo apoyo lo que hacen, ¿sabes? Me mola, me mola creo que tienen un rollo bastante guapo, tío, bastante auténtico de ellos y a mí me molan, tío, yo, apoyo para ellos. Yo les conozco a todos personalmente, me han encantado varias cosas, ¿sabes? Que me llevo con ellos y eso y... Antes les seguía mucho, porque empecé, cuando yo empezaba y eso, les escuchaba bastante y ahora me mola mucho lo que hacen y tal, pero no sé, como que voy a más tipos de variedad. Hay que empaparse un poco de todo, ¿sabes? Tampoco claro, no te puedes ceñir en un tipo de música ni en un tipo de rapero. O sea, yo desde aquí recomiendo a toda la peña que se empape de todo tipo de música. Hay peña abajo que no es nada escuchada y hacen unas cantidades de temones brutales, ¿sabes? Yo... Luego, desde aquí recomiendo a todos que lo escuchen, ¿sabes? Luego por aquí también preguntan, ya que estamos... ¿qué opináis de artistas? Le doy fe. A mí me mola, o sea, sus temas me llegan, pero... No me parece que... Qué hijos de puta con las preguntas, ¿eh? Como rapero, yo qué sé, o sea, las letras son muy guays, tío, y explican mucho de lo que es su vida, y son letras que llegan, pero yo creo que hay gente que rapeando tiene mucho más estilo, más flow, yo lo siento, pero... No sé, yo... Al principio lo escuchaba bastante y tal, pero es lo mismo que con los demás. Al final te acabas cansando y ya está. O sea, no me trae algo para que le siga escuchando, ¿sabes? Claro, me molaba antes lo mismo, que ¿no? hacía y tal, pero ya está. Ahí se queda. No me parece... Claro. Me sigue pareciendo lo mismo. Monotonía un poco, ¿no? Sí. A mí me parece que es un tío que tiene unas letras bastante guapas, que son... Tiene frases que son capaces de llegarte... En plan, a ese tipo de fibra, en plan, que te hacen sentir cosas. Pero es lo que dice Leo, que creo que rapeando le falta... un pelín, en plan, un tipo de flow, un tipo de estilo, lo que sea. Tiene unas frases que son bestiales y si buscas algo que te llene por dentro, le difetes la polla, pero en lo que relaciona a un rapeo no me parece el mejor. Y me parece bueno, no, pero no me parece el mejor. Ya sabéis que si queréis hacer más preguntas, tenemos el hashtag abierto en Twitter, hashtag ratas coloradas, coloradas es con K, ratas coloradas, Beltrán, Dase, Leo, ¿vale? Si queréis también nombrarnos en arroba ratas coloradas, pues lo veremos más fácil. Y tengo aquí algunas preguntas, por ejemplo, algo has dicho de un videoclip tú, sí, antes, ¿no? Sí. Que coméntanos un poco más. Pues a ver, este es un tema inédito que tenía, bueno, lo tenía desde finales de verano o así preparado, lo tenía más o menos preparado a la vez que el tema de Arad con Gonzalo. Y de Diástole también. Sí, y lo tenía así como inédito. Arad, tal. No me suena ese tema, el nuevo. No, quizá te suena más Jarjat o algo del rollo, ¿sabes? Está guapo. Ese. Y no sé, o sea, surgió así porque teníamos el colega este que es Lacro y tal, y me parecía un tema bueno para hacer un videoclip, y viendo lo que hacía, pues dentro de todo lo que tengo, creo que es lo que más me gusta y que era un buen momento para hacerlo con videoclip. Es un temazo, Luego pondremos un cachito en plan para dejar con la peña con sabor de boca y hype. No tires flores. Ahora que... polla en la boca. Y es un temazo de la polla. Ya hablando de pollas en boca, por aquí han preguntado. No me gusta, no. Como empieza, no me mola. No me mola nada como empieza. Pregunta que dice vividor soñador. Que eso es bueno. Es buenísima la pregunta. Bueno, miedo me dais. Si el día del bolo. Leo os propone un trío con una piba. Leo propone. Madre, un trío con una piba aceptaría. No, yo ponerlo si no, pues Leo. No, si hay trío, que sea con dos pibas. Yo si no, con dos tíos de guarrería, ¿no? Exactamente, el monólogo ese. Es un rollo muy turbio. O sea, que ya sabéis, si sois 7, 8, o sea, yo que sé, os damos nuestro teléfono y ya quedamos para el 29. Para hacer varios tríos, ¿no? Claro, ¿sabes? Coño, en plan por turno, ¿sabes? Si hay Leo y Beltrán y Dase para todas, ¿sabes? Y Dase, ¿qué? ¿Aceptarías o no aceptarías el trío? Yo depende de la tía y del estado de Leo. Te estaría por cachondo. Y si, bueno, y si va con el jersey malva, ¿qué me dices? Entonces, y si está aquí pegadito a ti para el micrófono. Pues ya nos conocemos un poco, ¿no? Pues hemos estado aquí un rato hablando y tal, pero también hay una pregunta que es ¿cómo os conocisteis vosotros? Esa es buena. Pues venga, a ver, depende, porque cada uno se conoció de una manera, ¿sabes? Bueno, que empiece Bueno, a ver. Hay un colega nuestro. No, cuenta cómo nos. Vale, da igual, a ver. Hay un colega nuestro de Las Rozas que los tres, más o menos, cuando empezamos a escribir temas, o sea, a grabarlos y eso, así un poco más serio dentro de lo que cabe, nos lo subía la misma persona, que es un colega mío de Las Rozas y tal. Con el Rapcur, un abrazo para ese chaval. Y que tiene un canal de YouTube y tal, le subía los Matas Vandals y eso. Y eso, tío, pues grande. Yo le conocía y tal, y ahí me lo subía. Y Beltrán le conoció y también se lo subía. Y Leo, como se cambió al Instituto de las Matas y tal, y se llevaba con todos ellos, también se los empezó a subir y tal. Pero ahí estábamos más o menos como separados, porque teníamos ahí cada uno nuestras cosas. Pero yo me veía lo de ellos y tal, hasta que un día Leo me habló por Twitter y no sé qué. ¿Vosotros nos conocisteis en un de pedo en Las Rozas o algo del rollo? En ambos nos presentamos. Haciendo un a ver, no, pero fue después de eso. O sea, yo juntando el Y yo habíamos hablado. Ya habíamos hablado por Twitter, porque este me comentó en un tema, tal, luego me siguió en Twitter, yo le seguí. Chupé la polla, hablamos un poco y luego le conocí en las fiestas de Las Rozas ahí un poco perjudicados. Y pues con Beltrán, pues eso, igual, yo creo que pasa lo mismo. Grabábamos en el mismo estudio y eso. Claro, ¿no? Grabamos en el mismo sitio y tal. Me habló así de repente, yo sabía quién era porque había visto vídeos suyos por el canal. Y hablamos, nos hicimos un tema y con la tontería de hacernos un tema, pues como que hablamos bastante y pensamos ya en la maqueta y a partir de eso pues fuimos más o menos de la mano. Blan, fue casi involuntario, ¿sabes? Y bueno, el rollo de cómo conocí a Dase, pues ya lo ha contado él. Y yo cómo conocí a Leo fue porque de un colega, tío, yo soy de Galapagar y de un colega que se llama Virus, que no sé si nos estará escuchando. Ole, pero yo he visto mazo pintadas. ¿Sí? Ese pinta. Con ese pinta que vamos, tú. Tú, bueno, pues el caso que ese chaval pues me dijo, tío, tienes que hacerte un tema con el Leo, tal. Yo tenía ni puta idea de quién era el Leo. ¡Qué joputa, eh! y nada, pues en plan, por curiosidad simplemente, pues me fiché un tema suyo, que casualmente era un videoclip, me moló y le empecé a seguir. Y entonces nos empezamos a seguir, tal, hablamos, quedamos un día para, porque me iba yo a grabar, porque me dijo que tenía un estudio en su casa y tal, entonces dije, va, pues me voy a grabar a tu casa. Nos llevamos bien, tío, y la verdad es que hasta aquí, ¿sabes? Nunca fue un rollo de, vamos a hacer como si fuese un conjunto, que en realidad nada, en plan, simplemente nos hicimos colegas y ya está, ¿sabes? Y ahora somos, pues, mazo amigos, mazo y novios. El RAP este es bueno, un... novios ellos, a mí no me rayéis. El RAP barra baja este es un torradas con una pregunta que le ha hecho ya varias veces, que le iba a hacer luego, pero bueno, le veo un poco ansioso. ¿Sí? ¿Qué os parece Cano Oasis? Es su pregunta, y la pregunta ahí como cierta. Sí, sí, sí. ¿La maqueta de Oasis o el tema de Oasis? ¿Qué os parece Cano Oasis? Ver, ah, vale, vale. Ah, era el nombre, pues. Ah, vale, el nombre. A mí me mola. Yo le empecé a escuchar cuando sacó justo la maqueta de Oasis. Ajá. Y ahí me parecía, pues, sí, me impresionó un poco y tal. Me molaba bastante. Y luego a partir de ahí, cuando empezó a sacar los videoclips y tal, sacó uno que se llamaba Llueve sobre mojado, que se lo subió el último Plan B. Sí. Y ese me lo escuché y me moló bastante. Y luego a partir de ahí ya le empecé a seguir más la pista y tal. Y luego cuando sacó los videoclips de adelanto del nuevo trabajo y eso, ahí me molaron mucho, mucho, mucho. Y a partir de ahí, pues eso. A mí me mola, tío, si no daría conciertos con él. A mí también. Y me parece un chaval, y lo digo desde aquí, me parece un chaval todo majo y todo humilde. La verdad, sí, es que no tengo malas palabras para Cano, tío. La verdad es que es la polla. Muy buen chaval. Aquí ahí tenemos una pregunta bastante, bastante buena. ¿Suculenta? Sí. Que cuéntanos. Es que si alguna vez habéis subido algo y ha tenido menos éxito del que se merecía. Que vosotros penséis. A ver, menos éxito depende, del que se merece. Depende. Yo pienso. He hecho un cacho de tema que flipas y sí, tiene 100 likes. Yo o sea, 100 visitas. Yo pienso que ha habido temas que he subido que tienen menos visitas que otros que no se lo merecen. Sabes eso, que eso, otros eso, que eso, están eso, otros que están por encima de otro y ese me parece una mierda. ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿Es negro el tema? ¿Eres racista o qué? Pero igual es porque es más viejo. ¿Eh? Igual es porque es más antiguo. También puede a ser. A ver, también, pero exagerado, ¿sabes? Que haya bastante diferencia y eso, pero en general me parece que tengo más visitas de las que merezco. Yo pienso más. Lo mismo, la verdad es que no nos podemos quejar en eso, ¿sabes? Sí, la verdad, creo que incluso es injusto, pero bueno. Que la gente siga metiéndose, ¿sabes? Por sí, mí sí, de puta madre, ¿sabes? Droga. Ah, vale, es que está abajo, es que hay muchas preguntas. Yo tengo una pregunta está personal. Estresador. Yo tengo una pregunta personal y es, aparte de que esto, bajo mi punto de vista, es lo mejor que habéis hecho hasta ahora, vosotros dos. ¿Quiénes son nosotros dos? ¿Daseo y yo o Leo y yo? Leo y Beltrán yo. Y Leo. Beltrán y Leo. Y es lo del grupo del No Taste este. A ver, cuéntanos. A ver. ¿Va a haber más de eso? Porque a mí es lo que más me pone. A ver, el No Taste, tío. El No Taste, en plan, es una coña que teníamos nosotros. No Taste significa no catas, ¿va? Sí. Y entonces siempre que... Que lo decía mucho Morgan cuando vine aquí por primera vez, que yo no lo entendía. Sí, a ver, la movida fue, tío, que por ejemplo... De hecho, te tengo como el Leo no catas. La movida fue, tío, que por ejemplo, yo qué sé, pues decía... Yo qué sé, tío, es que no... Cualquier cosa, no catas. No se me ocurre ningún ejemplo, en plan, quiero no sé qué. Y pues saltaba Leo, pues no catas. Entonces empezamos con la coña así, ¿sabes? Y entonces, tío, pues somos un grupo de colegas. Al fin y al cabo, o sea, somos amigos más. En realidad somos eso, ¿sabes? Un grupo de amigos y... No es ni crew ni pollas. Claro, claro, en plan, es simplemente un conjunto de colegas. Y decidimos hacerlo del No Taste. Las iniciales son NTST. Y tiene su propio canal de YouTube incluso y todo. Sí, claro, sí, ahí subimos más la... cosas, pues por ejemplo, como el de la tema chirla, de por animal, ejemplo, vas a subir ahí. Chirla, si se sube, se subirá ahí. Lo están reclamando por aquí, sí, por sí. Twitter, mucho. No catas. No catas. No, es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. Exactamente, ese es el rollo, tío, así va la cosa, ¿sabes? Ahí subimos temas, pues más, que son menos de nuestro, o sea, no de nuestro rollo, porque es más mi rollo, pero por ejemplo, menos rollo que el del Beltrán, ¿sabes lo que quiero decir? Que son un poco temas, un rollo un poco más hardcore, ¿sabes? Claro, más animados, más bestias, más te como todo el coño, ¿sabes? Lo que más sutil, ¿no? Quieres claro, sí, más fino, ¿sabes? Más romántico lo que se dice, ¿no? Con un contexto. Desde aquí, más impactante. Desde aquí les mando un saludo a Morgan y a Trama, tío, que también forman parte de No Taste. Y se están sacando aquí, ¿sabes? Un cartón de tabaco. Bueno, joder. Sí, un saludo para... Camel 3 pavos y medio. Arroba Zorcanillejas. Que son nuestros hermanos, el Trama no y el Morgan. Y nada, en realidad simplemente es eso, es un grupo de amigos, ¿sabes? Exacto. ¿Algún temita por ahí, Slash, que tengas en la recámara? Tenemos temas. Porque aquí hemos venido a hablar de nuestro libro. Pero yo creo que va a querer hablar un poquito Beltrán sobre este tema. A ver. ¿Cuál es? Eternos. Bueno, a ver, ya introduje este tema la última vez que vine aquí. No lo voy a volver a introducir. Simplemente decir que para la peña que esté en duda de si venir al concierto de Madrid o no y le mole este tema... Desde aquí voy a decir que el único concierto donde voy a cantar ese tema en Madrid va a ser en el concierto del 29 de noviembre. Porque, tío, la gente tiene que entender que es un tema que es un poco chungo de cantar, ¿sabes? Personal. Claro, es un tema muy personal, es un tema muy sentido y, tú, es difícil de cantar delante de tropecientas mil personas. ¿En la caravana se pueden bengalas? Entonces, niñas menores, está bien. La movida, pues es esa, ¿sabes? Entonces es un tema difícil de cantar. Yo sé que a la gente le mola, entonces por eso el 29 lo canto, ¿sabes? Porque sé que a la gente le mola y sé que la gente lo agradecerá. Entonces, la persona que esté interesada en escuchar ese tema, que sepa, y sea de Madrid, que sepa que solo lo va a escuchar ahí. A ver, hijos de puta. Ratas coloradas, coloradas con K. ¿No entendéis esa parte? Eso que lo dice siempre, ¿eh? Sí, alguna gente. Ratas coloradas con K. Si no hay ratas, si hay ratas coloradas con C, se elimina de. Bueno, pues eternos para ir para la peña y un amor para esa persona, tío. Para tu vieja. Juan Loop. Aparecen los reflejos del cielo. Estoy odiando el tiempo porque siempre fue mi duro. Recuerdo cuando te fuiste siempre cada vez que lloro. Te llevo en el pecho por si no lo tienes claro. Los ojos se me inundan si pienso en la Navidad, esa fecha tan señalada. Sabiendo que ya no estás, todos se acuerdan de ti, te lo puedo asegurar. Paseo por el puerto y recuerdo que siempre te ha gustado el mar. Y sé que papá te piensa y que la abuela no te olvida. Siempre se van las personas que más nos dejan marcadas. A menudo hablar de esto me incomoda. Al final lo entiendes, es un viaje de ida. Me cuesta escribir porque no sé cómo explicarlo. Que las personas se van, pero el recuerdo es eterno. Sé que un día subiré y volveremos a vernos. Hasta entonces cuida de nosotros como siempre has hecho. Vuelta a empezar, aquí me tienes otra vez. Hablando con las nubes pa' ver si te vuelvo a ver. Yo he llegado a notar que algo de mí también se fue. Pero me parece bien que lo tenga y no me olvide. He visto a mi madre rota y triste por su pérdida. Y aun con el tiempo se emociona si te piensa. He visto a mi padre serio enfrente de un cristal, con la mirada hacia el suelo y por dentro mirando atrás. Las personas dejan huellas y ahora yo lo estoy notando. Suelo cerrar los ojos e imaginarte riendo. Camino hacia casa mientras llueve y voy pensando, allá donde estés, espero que me estés viendo. Y cuando flojee, dame fuerzas pa' que siga. Ojalá tenerte enfrente y no saber que estás encima. Siempre dentro por si había alguna duda. Ya lo sabes, cuídanos desde arriba. ¿Dónde pasa? Hey, yo. Ahí teníamos el temita estrella de Beltrán, se podría decir. Bueno, Gonzalo, tío, yo creo que es el que más repercusión tiene, tío. Más sentimiento, ¿no? Por Gonzalo es el que sale un payaso en el. Eso es. Sí, a mí ese tema no me. A mí creo tampoco, Leo, pero. Volvemos a lo mismo, ¿sabes? Ya. ¿Tenías que comentar algo, Dase? ¿Yo? ¿No? Ah, vale, pues no. Dase no tenía nada que comentar. Uy, casi, Dase, ¿eh? Casi, casi me dejé ahí. Le tengo coaccionado, tío. Bueno, a ver, hay muchas preguntas, vamos a ver. Ah, oye, muchas gracias a toda la peña que está haciendo preguntas, soy eso, la polla. Sí, mucho apoyo. Muchas gracias, ya sabéis, arroba ratas coloradas con C y H intercalada. No líes que la gente tú la caga. Con W al final, tiene W al final. Ratas coloradas a hard. Y ratas coloradas hard apóstrofe. Guillelov, TMTS. Vaya nombre. Un amo para Guille. Dice, porque viene muy a cuenta lo que me está hablando. Sí. Dice, ¿por qué Dase no ha grabado aún ningún videoclip? Pues lo tendrás en breve. Se está grabando, se está grabando. Fecha aproximada, mójate. Pues, para tu face, nada. Se queda grabado, ¿eh? Si me mojo. No, que no se moje. No, si no cuadra ni una fecha, el cabrón. Siempre que me mojo, me empapo. Pues sí, ¿sabes? Pero yo creo que en dos findes. O sea, este fin de no, el siguiente yo creo que está. Y si no, pues el siguiente, fijo, entre los dos. Vamos, que ni puta idea. Esa vamos, o sea, tú mira, te sitúo en la situación. Decimos de así yo grabar un tema y me dice la mañana donde grabamos el tema, tú, lo podemos retrasar. ¿Sabes? Ah, y le digo, no te jodes, ¿sabes? Está bien eso. Pero. Joder, me acabo de levantar, tronco. Justo, no, pero día, ¿no? Este lo quiero tener preparado para el concierto, así que yo creo que lo sacaré antes. Tío, yo creo que hoy no puedo grabar. Y no, si no está sacado, si no está sacado. La borro, la tengo que volver a escribir. Si no está sacado, se lo tirará de inédito. Pero acaba de llegar una pregunta que es un preguntón. A ver, señora, Halm, no sé cómo se pronunciará, será como rollo Harhat o algo así. Y ah, sí, es de la Halm, ¿no? Sí, sí. Halm. Halm. Todos tenemos miedos. ¿Cuáles son los vuestros? Las avispas. Yo no puedo, yo tengo un puto trauma con las avispas, tío. A mí, mira, la muerte me suda la polla, pero las avispas no puedo. Yo de verdad, tío, si... O sea, no llevéis avispas al 29, por favor, porque dejo de cantar. Yo si queréis si voy disfrazado de abeja, ¿qué pasa? Me voy a colar, me voy a colar en esta pregunta, si vais pensando. Y mi respuesta sería Leo con un jersey malva. La mía también, compartiendo la que estás acojonado ahora. Leo con un jersey malva y compartiendo el micrófono. Eso sería muy jodido. Dase, dale tú. Dase, como te toque compartir micro para los coros con Leo, está en el de jóvenes. Yo lo paso muy mal jodido, siempre. Yo lo por paso suerte mal, es algo que nunca nos ha tocado hacer, tío, pero compartir ese micro no se ha pasado nunca. Y menos mal, porque, tío, ya, ha habido veces que he estado en conciertos donde la peña se está ahí. A mí me ha pasado el de la silicona cuando me subió a mano así de improviso. Y es que es un estrés, tú. Micrófono con Manu. Con Darío, aquí cambiando... Y luego los micros no suenan a tu volumen, tío, ajá. Y toda la pesca, y dices... Vale, pero yo te digo, en el tema de jóvenes, como te toque compartir con micro con Leo, y vaya de jersey rosa, malo. Ojito. En vez de follarme a Miley, digo follarme al Dase, ¿no? A ver, yo miedos, tío, pues, sinceramente, a que le pase algo a mi familia, ¿sabes? A mí me la suda lo que me pase a mí, ¿sabes? Yo soy responsable de lo que hago, a mí me jode lo que le pueda pasar a mi familia o a mis colegas, ¿sabes? Ese es el principal miedo, tampoco no hay más. Yo miedos así en sí, pues no sé, yo ahora mismo pienso y no se me ocurre ninguno, pero no sé, más... ¿La oscuridad? No. Duerme con una luz un poco encendida. Más defraudarme a mí mismo y no sé. Faltar a tus principios, tío, del claro. Rollo ese. Y poco más. Venga tú, deja de hacer movidas. Estoy tirando bips. Bips y rips y fosters. Bips. Ah, mira, esta pregunta de LCM barra baja, que está haciendo bastantes preguntas. /. Quizás se ha perdido la conexión es porque tienes internet de moro, no es justo nuestra. Hay que pagarle la DSL para la panadería. A la panadería, Albert. Nuestro community manager que roba wifi a una panadería. Así nos va el Twitter. Así Nos hace una pregunta que está bastante bien, que también solemos recurrir a esta pregunta, y es: ¿qué más escucháis aparte de rap? Algo así que digáis. Pues tío, yo la verdad es que escucho un montón de géneros, tío. Escucho desde música de unos años atrás, tío, inglesa, estadounidense y tal. Me mola el rollo que se está haciendo ahora, un poco rollo más fresh de Estados Unidos, el para abajo, rollo Cali. Exactamente, rollo relax de Sticky, ¿sabes? En plan rollo California y esas cosas. Y no sé, también a mí no me mola una puta. No sé, la verdad es que me molan un montón de géneros, tío. El Sabina lo escucho un montón, el Fito me flipa. Ese rollo, sí, de... Porque Sabina tiene muchas influencias en tus temas, ¿no? Mollón, tío. Y la gente me dice, tío, le plagio, no sé qué. Desde aquí digo que me coman la polla, que yo no plagio a nadie, ¡fasca! ¿Sabes? En plan, tú, yo suelto referencias y si no lo diría, desde aquí diría, no, son frases mías. No, tío, son frases de Sabina. Son frases de La Fuga también. Tú, son grupos que a mí me han influenciado y yo los pongo frases suyas, pero no lo oculto. En plan, digo que son frases suyas, tío. Que si le plagio, bueno, lo pongo... cantarías un tema suyo directamente y ya toma por el culo, ¿sabes? Lo pongo en teoría, lo ponía cuando empezaba a rapear. Ahora no, ahora todas las frases son de mi puño y letra, ¿sabes? Claro. Pero bueno, yo escucho todo tipo de géneros, tío, la verdad. Yo, un montón. Yo sinceramente solo escucho rap, parece un poco triste, pero sí. Sobre todo, o sea, si me gustase algo inglés o algo, pues nada, porque en inglés es cero. Pero vamos, no, que rap, siempre no, reggaetón, siempre, no, siempre que hay fiestas o algo, lo que pongan lo bailo, así que me suda la polla. Y yo que sé, a mí me mola escuchar, aparte rap, realmente lo que llevo en el móvil es rap y flamenco. No llevo más, luego... Flamenco. Sí, macho, los chunguitos. El flamenco me mola un huevo, o sea, a mí me parece que es la música que más transmite en cuanto a sentimientos y eso, que sí, pero... Cabrón. O sea, me flipa. Y luego, pues coño, de fiesta, reggaetón, tronco, música tecno de esta, aquí, pastillera, pues chico, para según el momento escuchas una cosa, escuchas otra, ¿no? Sí, pero es que esos momentos de Leo son muchos momentos. No, no, de pastillas no, yo... Nada. Nada, tabaco, nada. Tabaco y agua fresquita. Sí, ya. Cariño, me drogaron en mi contra de voluntad, ¿no? Era un tema de alguien. Yo no quería. Es verdad, del toser. Estaba en otra cosa. Iba al baño por agüita fresquita. Esa. Sí, mira. Hablando de conciertos y eso, ¿tenéis alguna ciudad en especial? ¿Queréis ir? ¿Tendréis especial amor o especial gente? A ver, por aquí piden Barcelona. Desde aquí, sí, por aquí piden desde aquí, tío, quiero explicar una movida, tío. A ver, Barcelona es una movida que se está pensando, ¿sabes? Se está intentando llevar a cabo, pero, tío, desde aquí... Espera, espera, te voy a cortar, que luego no voy a llamar Ratas Coloradas on tour ni nada de eso, así que... Nada, sigue, dase. No, llamaremos a Ratas Coloradas para que vengan con nosotros. A ver, tío, la movida, tío, los conciertos, yo quiero explicar una cosa, tío. Para que, si tú quieres que nosotros vayamos a tu ciudad a cantar, lo que tienes que hacer, tú, que es todo fácil, en plan, no hace falta ni que rapees ni nada. Lo que tienes que hacer es hablar con una puta sala. Hablar con una sala para ver si te la pueden dejar, si te la pueden alquilar o lo que sea. Y una vez hecho eso, nos hablas a nosotros. Tú, tenemos correos, los tres tenemos el correo en nuestra biografía del Twitter. Yo os doy mi WhatsApp, ¿eh? Puedes contactar con nosotros de la manera que mujer te dé la gana y contestamos a todos. Si nos mandas un correo, el correo que nos mandes, nosotros lo vamos a contestar. ¿A tu edad? Ojo. Bueno, por aquí hay varias preguntas. Salvo eso, es importante, ¿eh? Varias preguntas de Gonzalo, ¿cuál es tu edad? No, salvo eso, aquí, tío, contestamos a lo que sea. Entonces, si tú nos quieres en tu ciudad, ya sea Galicia, Barcelona, lo que sea, lo que tienes que hacer es intentar montarlo, ¿sabes? Nosotros te podemos echar un cable, pero lo que tienes que hacer es intentar montarlo. Y ya te digo, Barcelona es algo que está como en primera línea y Galicia también nos lo ofrecieron hace poco con unos chavales también de Galicia que, bueno, todos se pueden imaginar quién es, que son la polla. Y ya está, ¿sabes? En plan, tú, la movida es eso, es ofrecérnoslo y ya está. Pero no es, ven a mi ciudad y yo voy. Tú, yo tengo que tener algo donde ir, ¿sabes? Tengo que tener un cartel, tengo que tener una sala, tengo que tener algo, ¿sabes? Si no... Ofrecer casas. Claro, mira, eso, por ejemplo, tío, por ejemplo, es un paso, eso ya es un paso. El de Murcia se portó de puta madre. El 80% ya de concierto. Casa, y tú, cama. Una cosa, voy a decir una cosa. El que organiza conciertos es un marrón, pero el que organiza conciertos saca pasta. O sea, el tío de Murcia nos llevó a nosotros a Murcia, se pegó todo el estrés de organizar un concierto, pero, tío, ganó dinero. Tiene su recompensa. Se llevó a Cher Rubén, tío. La cosa es contactar, es echarle polla. Contactas con Cher Rubén, contactas con nosotros. Habéis ido a Moratalaz, por aquí están viendo Moratalaz. Yo organizo un concierto en Moratalaz fácilmente. Tú, que Moratalaz es Madrid, no, que no jodan y que se vengan al 29. Eso te digo, cabrón. Para sacar pasta. Dicen eso, de Barcelona. Pero yo el de Barcelona le digo, si no rasmatas, no hay nada. Joder, es que la RAS matad, me cago en Dios, ¿eh? Si no hay la RAS, no hay nada. Menudo salón. De hecho, en pocas salas hay más en Barcelona, sí, que tengan... Es que la RAS matad es un... Porque es que esa es otra, en Madrid nos quejamos, pero yo creo que salas hay muchas bastante, salas y buenas. ¿Eh? Desde las grandes, pequeñas, de la silicona... Hay de todo, para el nivel que tengas hay de todo. Y mejor sonido. Grandes, pequeñas, baratas, caras... Te puedes ir a cualquier lado, pero mejor más que la silicona, poco sonido tienes, ¿eh? Más accesible. La caravan tiene un sonido de puta madre, la verdad. La caravan tiene buen sonido, pero la silicona es otro nivel. Sí, sí. De sonido, si lo intentamos en la silicona, pero el problema de la silicona, tío, es que está un poco lejos, tío. No es... Si me pillas la de casa. A ti sí, pero no es nada. Pero no es nada céntrica, tío. Para la peña que viene. O sea, tú, el centro es lo mejor de todo, ¿sabes? Eso sí. Pero aunque tal es pequeña, pero sonido a la silicona se le ocurran bastante. Sí, sí, sí. Yo quiero dar las gracias por adelantado a la gente que viene de fuera, tío, a ver al concierto del 29, al Cower, a Vicky, a no sé quién, a todo. También hay una chavala que viene de Zaragoza, tío, que luego a mí no me vendan la moto de vivo en Madrid pero no tengo dinero. Y es cabrón, son 6 euros, tío, y hay gente que se está viniendo desde Zaragoza, hay gente que viene desde Galicia, de Barcelona, y tú, que sí, o sea, que es confirmado que vienen, ¿sabes? Apoyo de verdad y de verdad que... O sea, yo he visto los billetes de tren, ¿sabes? He visto un billete de un en Santiago, ¿es posible? Sí, sí, tú, que viene peña de tomar por culo, tío. Yo os invito a drogas si venís, os lo juro, ¿eh? O sea, yo lo digo aquí en la radio y os invito a lo que queráis si venís desde a tomar por culo. Os pongo casa, os pongo drogas, os pongo auto. Y si sois niñas de entre 8 y... El tío que nos llevó a Murcia... Se adjunta una droga, pero hay que presentaros fotocopia. Y desde ahí... El colega que nos llevó a Murcia, tío, fue un chaval que dimos el concierto en marzo en Madrid y vino desde Murcia a Madrid y me dijo, me pilló en la sala, en plan, había terminado de cantar, se acercó y me dijo, tío, vengo desde Murcia. Le di un abrazo y le dije, tú, chapó por tus huevos, tío, y le dije, ven que te voy a presentar a todos los colegas que han cantado. Se los presenté, tío, y luego nos llevó a Murcia, tío. Es que es echarle polla, tío, no hay más, ¿sabes? Y tú, que no es estrés ni perder dinero ni nada, al revés, sacas dinero. Sacar pasta. La persona que lo organiza saca dinero. Luego, por aquí dicen que si, dice Caen, que si le apoyarías en un crowdfunding para alimentar al flaco. Sí, para esa causa sí, pobrecito, para alimentar al flaco. Sí, tú, que el Víctor está muy delgado. Víctor, chavales, vamos a hacer una cuenta bancaria para que todos ingreséis dinero, porque el pobre lo está pasando mal. Está desnutrido. Pesa 16 kilos. 0182. No, pero es que habrá alguien que se lo crea, ¿sabes? Thor está muy flaco también, ¿eh? Bueno, aquí si queréis donar dinero, prometemos usarlo en enfermedades crónicas, no, no en otras cosas. Por aquí nos mandan curar saludos. A Leo de la drogadicción, ¿sabes? Por aquí nos mandan saludos. Javi, Geta Madrid, pone los cabrones. Un abrazo, Geta, tío. Pero vamos, así te queremos, tío. Un tío grande. Más preguntas por aquí. ¿Alguna vez os habéis quedado en blanco, aunque sea un segundo? Pero supongo en un concierto. En un concierto. En un concierto. Joder, un montón de veces. A ver, yo por veces, suerte, tío, tan Dase como yo tenemos la suerte de que cantamos juntos en los conciertos. Entonces, si uno se queda en blanco, le suple el otro, ¿sabes? Pero no. Vamos, solemos hacer buenos, creo que solemos hacer buenos directos, tío. No nos equivocamos, no nos quedamos en blanco ni cosas así, ¿sabes? Tú a mí poco, ¿eh? O sea, así clarito. Depende, tío, depende. En Murcia un poco menos. La cagó un poco, ¿eh? En Murcia igual se me olvidó algún coro, pero poco más. Pues, ¿sabes? Yo no me sé ni mis letras. No, yo a veces sí me quedo en blanco, pero bueno. Nada, pero lo no suprimos bien. Lo suprimos Hay bien. Una novedad por ahí. ¿A qué hora la queréis soltar, más o menos? Así creamos hypes. ¿Qué hora es? Las 12 menos 10. ¿12 menos 10? Sí. Dios. Claro, es que tú parlas mucho, amigo. Es que no te callas, me cago en Dios. Parece el presidente. Venga, a las 12 lo soltamos. A las 12 soltamos una bomba informativa. Qué bomba. Ah, pues te enterarás a las 12. Luego yo quiero hacer un llamamiento a Albert. Poner un tema. Quizás te va a suplir, porque está haciendo un resumen del programa en frases que te cagas. Así que Albert te está peligrando tu puesto. ¿Quién? Albert, el puesto de Community Manager está peligrando. Están haciendo aquí unos resúmenes de frases célebres del programa. Muy bueno. Temita, me estoy meando. Nos estamos quedando aquí un poco retrasados. Dase, vicios. Vale. Que pone aquí Overripe. ¿Qué es Overripe? Pues el productor. Yo de la base por ponerlo, sí. Ya que se ha molestado en hacerla y era de uso libre, pues ya le pongo ahí. Ah, pues aquí lo tenemos entonces, vicios. Como la maqueta. Como muchas, uso libre. La foto la sigues teniendo dentro. La sacas de tu mente, pero al final vuelve pronto. Ni yo soy tonto, ni tú eres pa' tanto. Grité mil cosas, pero solo las escuchó el viento. Nunca me hago ilusiones por si me jodo, porque luego te acuerdas de esos segundos. Quítame las ganas de acabar con todo y sácame las ganas de comerme el mundo. Me quiero a mí mucho más que a cualquier novia. Me mira muchos ojos a la vez y eso me agobia. No necesito gloria, una moral que me apoya y una polla al que me odia. Tengo vicios que no sabes, palabras que joden, miradas que duelen. El segundo puesto no me vale. Todo esto por ti, pa' que luego ni me mires. No ves que antes era yo el culpable de tu sonrisa. Ahora espero que él te la saque por mejores cosas. Estoy tirado esperando un tren con prisa, pero no es el tuyo, es el de volver a casa. El que menos habla luego es el que más oculta, como cuando dos ideas al final se juntan. Como el que te llama hermano sin hablarte nunca, como decir que está bien para evitar más preguntas. Mi mente y mi conciencia están en constante batalla, buscando un viaje para pirarme a las Maldivas. Verás cómo saque la pasta y está hasta la polla. Me echo el de después antes de que te vayas. ¿De qué sirve rezar cuando está todo perdido? Si por mucho que reces nadie volverá a tu lado. Peor es no alcanzar lo que te habías exigido, o que un hermano de sangre te deje tirado. Escribo todo lo que sale de mi lado izquierdo. Escribo cuando mi mejor amigo son los nervios. El chaval más flaco pero con un gran ingenio. Los demás prometen luego se quitan del medio. Pocos pasos pero siempre firmes. No existe chica perfecta para este desorden. Quiero irme, matarme, evadirme, y que al despedirme no recuerde ni tu nombre. El sonido de tus tacones me mata, como el tic-tac de mi mente que a veces me atrapa. Estoy atrapado, no hay salida en este mapa. Nunca abro la puerta porque el pasado se escapa. El pasado se escapa si lo metes en la copa. Si no, te tortura día a día, que lo sepas. El folio me mira, me vacila y me provoca. Me dice que exprese mi rabia en forma de letras. Mis labios dicen lo contrario a lo que pienso. Soy propenso a tener la iniciativa, a decepcionarme cuando está todo perfecto, y a creer que está perfecto cuando no hay salida. Algunos os tomáis las cosas demasiado en serio y miráis a la gente como si fuera inferior. Los mejores están en el cementerio y a todos ellos les llevo en el interior. Ya se acaba el tema de vicios. Que se me está soltando aquí otro y no quiero. Páralo. What the fuck, será demasiado. Eso es para que mováis el culete, chavalas. Chavalas. No, los chavales mejor que no, tronco, no, joder. O sea, sí. Si me canto ese tema en el concierto, no quiero ver a pibes moviendo el culo, ¿vale? Gracias. Twerking no, pibes no. ¿Qué lo que? ¿Algo que queréis contar en especial? Han preguntado por aquí que si alguna vez os han parado por la calle. ¿Alguna vez? Pero a mí vamos. Me paran bastante, y es la policía. Sí, que ranado, hombre, a mí aparte de mis eso, datos y eso, donde vivo y tal, pero bueno. Sí, a mí alguna foto, algún poli sí que me ha pedido, pero... Me dice siempre, ¿estás detenido? No, fuera coña. No, en verdad poco, como no sea... Alguna vez, pero tampoco... Sí, a mí alguna vez no, también, no, yo creo que a todos un par de veces o tres... No, alguna vez ha pasado, pero ha sido de rebote ya. ¿Ya está? Sí. O sea, os enrolláis con preguntas como, por ejemplo, ¿qué tema es el que más os gusta? ¿Y esto? ¿Decís una mierda? Si no se enrolla este, no se enrolla nadie. Pues, si no, esto no se sustenta. Por aquí vuelven a preguntar, dicen, ¿y Gonzalo, tu edad era? Que no va, no va a contestar. Puedes preguntarle el por qué, pero no tal. Pero que tampoco, que ya lo explico el último programa, está subido en iVoox y ahí lo tenéis. Entre 0 y 50. Y lo escucháis. Más o menos. 13. Pues muy bien, pon otro temita y organizamos. Sí. Que muevan el culo un poquito. Sí. Venga, mover el culete, niña. Un tema del Leo, twerk, tío. Twerk de Leo. Y ahora volvemos y soltamos lo bueno. Loco, ahí lo tenéis. Espero que solos en vuestra habitación hayáis movido el culo, amigas. Queremos fotos ahí torqueándolo. Sí, sí, queremos fotos torqueando ahí con el culete. Bueno, ya. Un foto culo ratas coloradas. Foto culo ratas coloradas. Nos venga. Está llegando muchas cuestiones de que va un corta. Poco, sí, que se corta, que va un poco mal, y problemas técnicos y eso. El problema sois vosotros, que os estáis conectando mucho, y tenemos aquí una mierda que no aguanta tanto. Tenemos una Raspberry Pi pequeñita, ¿sabes? Y yo, que estoy en la mesa, no estoy tocando nada. Solamente play, pause, subiendo volúmenes y poco más. Así que culpa mía no es. Sí, respecto, han dicho que algunos, que si se puede escuchar en YouTube y tal, el programa lo subiremos la próxima semana. Lo subiremos al iVoox. Tenemos que subir antes el del Che Rubén. Sí, porque tenemos que subir primero el Che Rubén, que estuvo aquí la semana pasada. Y subiremos pues la próxima semana, en teoría, si todo va bien y se exporta todo bien y eso, se subirá lo que se está grabando ahora. Así que, ¡hola! Y no, poco más. Tenemos el iVoox, no obstante ya informaremos por el Twitter de Ratas Coloradas, ya sabéis, Coloradas con K. Y nada, poco más, así que yo creo que irá todo bien. Porque son ya las 12, chavales. Son las 12, hay que soltar una bomba informativa. A ver, dejad los móviles, hijos de puta, que tenéis que decir. ¿Qué bomba informativa hay que decir? A ver. Que el Leo va a cambiar de sexo. No, a ver, la movida que teníamos que contar es que Dash y yo estamos preparando un trabajo. Estamos probando un trabajo conjunto, tío, y nada, pues simplemente eso, o sea, no tenemos tampoco mucho planeado, lo hemos empezado a pensar hace poco y tenemos pensado empezar a tomárnoslo un poco en serio a partir de Navidades y a ver si para verano puede tomar un poco de forma y tal, y nada, pues intentaremos cuidar un poco el sonido, las bases, intentaremos tirar de productores que conozcamos, la imagen, tiraremos de Lacro, tiraremos de Omar, del DD4, a ver si hablamos con el Cráneo, yo qué sé, tío, ya veremos. Pero vamos, la movida era esa, que estamos pensando en sacar un trabajo conjunto y pues nada, pues para que lo sepáis, es la primera vez que lo soltamos en público, es aquí, así que pues en agradecimiento a toda la peña que está escuchando esto. Tengo una pregunta respecto a la maqueta nueva. ¿Sonará Rec en esa maqueta? Pues Dash y yo hemos hablado de no meter ninguna colabo, tío, así que... O sea que no sonará Rec, ¿no? Ya veremos, porque las cosas siempre en plan... Ya, al final siempre te varía. Al final, sabes, o sea, está la idea, pero tampoco, no hay nada pensado. ¿Tenéis más o menos tampoco pensado el número de tracks o según vayáis viendo? Hemos pensado en 5. Ah, 5. Es que no es una maqueta, es un trabajo simplemente. Sí, es un trabajo para tener 5 temas más o menos así, los dos, sin colaboraciones. ¿Tenéis pensado formato físico? Ya veremos. Eso aún no lo sabemos, porque como no es una maqueta, es más un trabajo. Ya, pero sí, no sé si tiene... Si promo, tenés, digamos, ¿no? Sí. Tal vez. Claro. Ya veremos. En lo físico, Thor es el experto. Según lo... Mira, banderas. Físico tengo de Thor como 6 o 7 que he ido a sus conciertos y siempre me los tira a mí y cojo los... Bueno, esa es otra. En el concierto del 29 regalaré... Tiraré desde el escenario algunas copias de Innere físicas. Bueno. Pues con yo no, de así que colorada, que me ¿no? quiera comprar el de estado depresivo, que me lo diga. Yo lo siento, pero no lo regalo. Yo sí, tío. Que no me sobra el dinero. A mí tampoco, pero bueno. Coloradas, ¿no? Dices. Sí, hombre, joder, ya me habéis dado, así que las tiraré, claro que sí, no, como debe ser. Tenemos que darte más, que te moda poquillas hoy. Hay 2.000 en casa. 2.000. Pues... Hablando un inciso, hablando de banderas y mierda de ratas coloradas, este sábado tenéis una cita con Madrid Urbano. Es una... Está el Chuti por ahí, ¿no? Claro, eso, tío, que, mira, eso que lo cuenta aquí Fero, que es el, dale ahí, el que lo sabe bien. Dale el micro. Vamos, Fero. Se van a aburrir de mí ya, joder. Dame, no. Es el nuevo colaborador. Soy el colaborador estrella ocasional. Colador estrella eres. Colaborador. Esa reloa. Hay Casillas. Soy el colaborador estrella. Un saludo para Rec, amante de Casillas, muy fan. Este sábado sí hay una batalla, pues que está organizada por Chuti de Toque, que es un campeón de Argentina, y Chuti un español. El campeón internacional hasta ahora que ha sido Inver hace 2 días, o sea que sí, era el actual campeón internacional. Sí. Grande. Y eso, es una batalla que hay grupal, aparte de una individual que van a tener estos dos, es una batalla grupal que es de 8 grupos, yo estoy en uno de ellos, y... Ratas coloradas, team. Representando ahí a Ratas Coloradas. Y luego hay un par de conciertos de Mase y Modo Gus. Y otro de HH Elite, que están formados por Puto Moco y alguien más que ahora mismo no caigo. Pero bueno, ese no, rapea que nos vamos a pillar nosotros. Eso va a ser otra cosa aparte. Es en Alcobendas y podéis pillar las entradas en Alcobendas. Lo que no sé es el nombre de la tienda, y en Triburbana. En Triburbana, que también podéis pillar. Que podéis... del 29 de noviembre. ¡Burundanga! Te vas con 11 pavitos y te lleva 2 entradas. Para, y tienes plan para este sábado y para el que viene. Y para el siguiente me avisas. Que ya tengo yo plan, Morena. Que ya tengo yo plan y todo. Y luego también las tenéis en Tiquetea y son a 6 pavos porque sí, te euro. Cobran uno de gasto de gestión y tal. Karakiwi se vaya, decirle adiós. Adiós, Karakiwi, te queremos mucho. Karakiwi. Te esperamos por aquí. Sí. Chaito. Bueno, pues. Ya seguimos, ya hemos tenemos hecho aquí, temas en la recámara y ahora pensamos lo del tema así que se tienen en inéditos y tal. Ahora tiramos un par de inéditos, tío. Eso es. Tenemos un poquito de. Es la hora de ponerse animales, ¿no? ¡Oh, qué rico! Dale. Ponemos un poquito de animales aquí con. Venga, venga. ¿Y con Leo? ¿Cómo va el asunto? Animal, tío, Beltrán y Leo. Grabado en Skin Fungi Records. Ahí lo soltamos. Vámonos, Vamos a darle, ¿qué? Yeah. Mira. Mira tu cara en la moneda, cacho puta. Déjame en paz, loca, no me des más vueltas. O cedes o joder, rompo las puertas. Me parto la polla de tu grupo de modernas. Y vuelvo en casa en el bus de vuelta todo semao. Viendo gentuzas y voy a cualquier lado. Esas perras en concierto gritan. El tanileo lo deja todo bordado. Salgo de fiesta y vuelvo sin un puto euro. Joder, no sé ni dónde lo he gastado. Porro, porro, porro, porro hasta acabar apalancado. Me dicen que soy raro, pero se han equivocado. Entre dando tumbos salgo por la puerta grande. Cada viernes por la noche estoy al borde de matarme. Pinto efectos rojos, mis ojos de color verde. Fumo hasta rascar pulmón con un trujón digno de Bob Marley, niña. La verdad es que es cierto. Tres hielos en la copa y en mi boca todo tu cuerpo. Somos buenos chicos, pero nos gusta pasarnos. Normal que tu madre no te deje conocernos. Beltraner y el Leo Santos con la mano larga. Agarrarte del cuello mientras te bajo todo el tanga. Lo lío y lo talo, quemo, lo inhalo hasta atrás. Lo acabo de un calo, viene al pelo y vuelta a empezar. Está moviéndose su culo en medio de la pista. Me mira, me guiña el ojo, lo hace aposta. Yo me acerco pensando en que no me hará la cobra. Porque como me la haga yo la voy a liar gorda. Con esas tetas no vas a conseguir nada. Bueno sí, si voy pasado de drogas. Así que a pura perra, comando burundanga. Machacando madriles hasta la madrugada. Dame una pista y empiezo la caza. Leo está preparado para camelarla. Está preparado, tiene un plan, me por si anca. Pero a la que me acerco el portal me saca patadas. Culo en una nube y por los suelos, perfilando el mundo con el humo de los calos. Estoy en tus ingles buscando la entrada al cielo. Rayas en tu espalda, fumar en la cama, que gritas Gonzalo. Hacemos temas de coña pero que suenan todo serio. Animal, siempre sacia aquellos instintos primarios. Si salgo y movida siempre estoy en algún cirio. Cuando cumpla 25 felicítame en el cementerio. Graves túnel, graffiti y andenes. Leo que viene cargado, primo pega dos papeles. Me acerco a ver hermanos hasta Franco Rodríguez. Y hago el camino hacia casa con los ojos de Hugo Chávez. Hostia, que no. Me viene tu novio maricón, que se gasta la pasta en proteínas y biberón. Yo paso de ti, no me rayes copón. Que no dudo un segundo en estamparte el alcohol. Con el trauma mofándonos de los orcos. Aunque a estas horas pueden bajarse al pilón. No hago ascos a no ser que pese más que yo. Pero siempre está el típico que te lo quita todo. Me despierto con cara de que ha pasado. Pido el móvil y hablo todo para averiguarlo. Ni Fer se acuerda ni la han tenido. Espero que un día no acabe en prisión. Aprovecho el tiempo porque al final sale caro. Hago la lista de la compra sin llevar un puto duro. Meto la tarjeta y tengo las cuentas a cero. Si sigues así acabas mal, me suda los huevos. Y es que me gusta la noche mucho más que un tonto un lápiz. Por aquí hay alguno que prefiere el pollo a la perdiz. Haciendo diagonales, jugando con la nariz. Busco una loba facilona y que me arañe y ser feliz. Intentas acercarte pero es que al final no catas. La peor sensación es si el despertador me pita. Entro en tu cabeza como el colocón de un peta. También sé decir cosas que no son bonitas. Puta. Teclado. Yeah, animal, loco. Una hora para este animal. Animales, tú lo sabes, a mucha gente se le está cortando. Es por problema del servidor, que es que sois muchísimos. Hay uno por aquí. El servidor es muy pequeño. Hay uno por aquí, Ian Paul, o Ian Paul, supongo que será. Dice que le daba ese problema y que en el reproductor le da una opción que pone enlace M3U y que le deja de ir mal. Así que ir pinchando el enlace M3U, que está donde el reproductor, sí, si estáis en el PC. Es un archivo que lo descargas y es como le das ahí a clic y se te abre el reproductor Windows Media. Es. Ah, yo lo tengo aquí en el ordenador y así. Así que ya sabéis. Y la bomba era esa, que Beltrán, porque es que algunos se han cortado justo cuando la bomba. Hostia, qué la bomba es que Beltrán y Dase están preparando una especie de trabajo de 5 tracks aproximadamente. Lo tienen todavía un poco virgen, like, todo esto, pero vamos, esa es la movida. Like a virgin. Vamos a soltar inéditos, ¿no? ¿O qué? Inéditos, un poquito inéditos, ¿o qué? En los cajos de estos que se funcionan. Vale, ok. Voy a soltar aquí Primix. Vale, rúlame esos cascos. Vale, vamos a tirar unos inéditos, tío. A ver, yo no prometo mucho al inédito, me lo he escrito esta mañana en el bus, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Yo me voy a tirar solo tus estrofas, pero va a ser las tres primeras del nuevo videoclip. Vale, a ver, pues nada, voy a tirar un inédito con una base del Víctor. Pero que ya, mi hermano. Cámbiate y ponte donde cámbiate está ahora conmigo, mismo, Leo. Tú lo sabes. Pues si no, va a salir un poco chungo. Aquí lo pondré bien, es que esto es el problema de esto. A ver, esto enfocarlo es... Pues nada, tío, unos inéditos, tío. Este, el tema que me voy a tirar ahora no creo que salga, pero bueno. Me lo he escrito esta mañana así, pues porque venía aquí. Así que nada, espero que lo disfrutéis un poquito y... Se va a ver, claro, o sea... Y poco más, ¿sabes? Para sacarte así que a ver si os mola, tío. Un abrazo para Víctor, que me ha rulado a mí esta base. Así que ahí la soltamos. Venga, dale. Ya. Nos hemos colado. Esa es. Un poco más alto tú. Me gusta eso de alto. You can run, but you can't hide forever, forever. God bless my soul, fuck up, bless my soul. You can run, but you can't hide forever. Take it for every quit, so they will never forget me. You can run, but you can't hide forever, forever. God bless my soul, fuck up, bless my soul. You can run, but you can't hide forever. Take it for enemies quit, so they will never forget me. Yo, de barra en barra, yo, de zorra en zorra. Los pasos de un pasado mal escrito no se borran. El que no corre vuela al tronco y disipo el final. Entre el humo de calada sé que nada va a cambiar. No fuman para escapar, es escaparse a fumarla y perderla. No volví a saber nada, mandar a la mierda al panorama. Es como tener sed y beber de un agua estancada. Hijo de puta, enciende el último cigarro, loco, y se me muere el mundo. No pueden poner voz a la perros que no tienen dueño. Ahora somos extraños, me mira y me frunce el ceño. Me voy yendo hacia casa, primo, que me mata el sueño. Hace frío en la plaza y no da calor cualquiera. En el noveno de Santiago veo la lluvia en las aceras. Orgullo por mis chavales y paz para sus problemas. Las manos vacías pero marrón en las yemas. En las putas yemas. Yo, forever. Go bless my soul. El lo suelta crudo. Yo, volando pegatinas. Yo. Hostia, pues Epo, está guapo, ¿eh? Yo. He vuelto al principio y a lo mismo. Situaciones ya vividas, pero me siento distinto. No sé si es por tu mierda porque huimos. Sé que fue por una lengua en la que nunca nos entendimos. Amor por mis primos, para la base del Víctor. Por mi hermanito das en esto, como siempre los putos flaquitos. Por mi polla que lo merece más que tus raperitos. Por el Leo, por el trama, por notéis primo, you know. Jodido en el desayuno, reinicio el kilometraje. Hay gente que se ahoga antes de mojarse el traje. Apagar Madrid para escribirme un homenaje y decirme gon, hijo de puta, estás que te sale. Por mis vainas, mis males, por mi mente crispada. Por el café en mi cuarto, las caladas y problemas. Por la infancia, las heridas, tu recuerdo y tu en mi almohada. Paz pa' mis cabrones y pa' ratas coloradas. ¡Oh, oh, hermano! ¡Placa serie, primo! ¡Yo! ¡Vale, vale! ¡RK! ¡Epo! Está guapo, ¿eh? ¡Yo, está muy guapo! Después de Animal, yo creo que es lo bueno, incluso yo creo que es mejor que Animal. Y la base de Víctor está muy guapa. Ya ves, se va a cortar, ¿eh? Ahora le toca al puto Leo. El puto Leo está aquí. Leopoldo en la casa. Esto es de la maqueta nueva que voy a sacar. Y bueno, sí, tírale a la base. A ver si me acuerdo, porque voy un poco tocado. Pero te lo subo, te lo subo y tal, y tú me dices cómo va de. Vale, yo te lo digo. Suena un poquito. Vale, ya está. Dice. Ajá, ajá. Ya. Soxover Traus es paleto. Nadie medio loco, para mí el completo. Sudar de ti, pero estar viéndote el careto. En cada cartel del bus y anuncio del metro. Voy a comprar porro mañana, pasado y ayer. He vuelto a joder, la herida me ha vuelto a joder. No quiero volver a ver, estoy viendo lo que hacer. Cuanto más alto suben, más alto van a caer. Mira en la casa de mi abuela. De una de nada, cabrón, ella la vieja escuela. Word, sigue mi esquela. Van todos de capo loco y son unos parguelas. Estoy rolling de yo en mano con mano. Cada fallo que cometo es más humano. Me falta poco cuando estoy con mis hermanos. Las luces de los focos y con un clip en la mano. Mapan de bad boys y solo dos son. Mapas vais a probar mi poison. Hijo de la luna no, soy hijo del sol. Sé de lo que me hablo, hazme caso son. Baby, see you later. A cada cual más puta, a cada cual más cerda. Con el River Plate de Leite, sabes que lo suelta. ¿Quién tiene la crema? Yo soy como un impala, pregúntale a tu hermana. Rapeo como me da la gana, si tú pierdes Leo gana. Amor aquí, odio en mi cama. My motherfucking shit rap, loco, no me paras. Hijo de puta, y falta letra, pero no me acuerdo. Chuparme el nabo todos. Grande Leo. Que no le paras, primo. Que no me paras. Me la chupas si quieres, pero pararme ni de coña. Ya está, ahí un poquito la serie de inéditos, tío. Era un poquito de Dase, que sé que falta. Eso es, ahí el nene. Otro hermanito. No, el anterior. No, no. Pero que se lo va a tirar. ¿Y base, qué base quieres? Ninguna, a capela. Ojo, a capela del Dase. Pero va a ser cuatro estrofas. del nuevo videoclip que voy a sacar. Y así más o menos como... como del principio. Repítete una de las estrofas, que se enteren. A ver, va a ser un par de estrofas del nuevo inédito que voy a sacar, que va a salir con videoclip. Y a ver si os mola. Vale, a ver. Yo. Estoy retrocediendo más de lo que avanzo. Y me canso de callarme lo que pienso. Chavales sin ilusión y con gesto serio. Y yo buscando tranquilidad, pero no la alcanzo. De mientras miro en el bus por la ventana. Pero siempre el mismo paisaje de mierda. Le ofrecí mi tiempo a la persona equivocada. Harto de querer y que nadie me entienda. Nadie. Escribo el triple de lo que saco. Digo que no me mojo y me empapo. Estoy flaco, con el alma más sucia que estos trapos. Y veo una luz rodeada de cristales opacos. No aguanto su mirada y me mira por encima. Ahora lo veo todo más claro a oscuras. Mi conciencia es un callejón sin salida. Como estar enfermo de una enfermedad sin cura. GG. Y ya está, loco. Las ratas coloradas, inédito, primo. Aquí Cloaca Series. Pues eso es. Ahí estaban los inéditos, chavales. Espera que nos volvemos a colocar en nuestro sitio y ya seguimos. Ya lo que pedí es que cantaran un poquito. A colocar con K. Colocar con K, ratas coloradas. Ya estamos. Yeah, me voy a tirar una estrofa así porque me apetece. Del tema de En busca de chirla. ¡Vamos! Solo una. ¿Quieres alguna base así? No, da igual, me suena la polla. Enchufale que así. A ver, es que... Mira, dice... Venga, tú. He visto una gorda que parecía un bocadillo. Por culpa del hachís el hambre casi la cepillo. Necesito un cuchillo para matar a ese niño. Mira, se me ha olvidado, pero bueno. Bueno, pero para que veáis el rollo. Súbelo ya. No puedo más. Ya, solo por eso ya merece la pena, tío. Súbelo ya. Por favor. ¿Qué hora tenemos? Son las 12 y 17. Todavía nos queda ahí margen. Tenemos margen de tiempo. Un poquito, chavales, hablamos un poquito más y ya cerramos la barra. ¿Algo que queráis decir por vuestra cuenta en plan de tengo un pene muy grande y cosas? No, pues, muchas 40 gracias. Centímetros o así, ¿no? Muchas gracias a toda la peña que ha escuchado, tío. Muchas gracias a la peña que sigue escuchando y muchas gracias a la peña que se deja sus 6 pavos en venir al concierto el 29 de noviembre. Y vamos, yo puedo asegurar 100% que no se van a arrepentir de esos 6 pavos. Creo que todos vamos a dar un espectáculo que merezca la pena, ¿sabes? Yo he escuchado espectáculo de luz y sonido. Bengalas. Bengalas. Voces de humo. Caravan, déjame, por favor. Déjame. Yo, en cuanto al concierto, también pienso que va a estar muy bien. Sobre todo por el cartel. El cartel me parece que es. Claro, el cartel no lo habéis presentado del todo. Sí, que lo vuelvan a presentar. A ver, artistas invitados, Víctor y Leo, más invitados. Porque yo es que he leído por ahí algo en un. Más anónimos, que van a ser sorpresa. No sé y... Sí, se comenta mucho Ariel Vila, por ahí, no se sabe, el CEO. Que por cierto nos ha saludado, así que le mandamos un saludito. Un saludo también, tío. El de Alejandro también se supone, no se sabe. Charlie, he oído Charlie. El Balastegui, quizá. Luego, no se sabe. He oído Magno. No vais a escapar sin mis preguntas rápidas. Vale. Por favor, pues tíralas, vete dándole, claro. Mis preguntas rápidas van a ser siempre las mismas. A ver, Beltrán ya se las tiene que saber, pero bueno. Yo no me las sé. Me acuerdo, tío, ya he cambiado de parecer. La primera pregunta es... Para que no sepas lo que las preguntas rápidas, claro. Tienes que responder tan pues rápido como lo que dura Leo en la cama, por ejemplo. Vale. Vale. Pero la primera cosa que se te pase por la cabeza. Lo comprendo. Vale, rollo pasa palabra, pero no hay... Sí, empezamos Leo, Dase y me yo. Me pido primero. Vale. Primero Leo, luego va Dase y luego va Beltrán. Pero tengo que responder una palabra. Una palabra. Una palabra o dos como muchísimo. O tres, vale. No, vale, tres, no, dos. Vale, mucho. Vale, venga. Panorama. ¿Eh? Panorama. Ya lo he contestado, siguiente. Mierda. Dase. Decadente. Beltrán. Overbooking. Al productor internacional. Lebowski. Dano. Estuvo. yo qué sé, tío. Alchemist o Cinema. Reels, pero produce de puta madre también. Reels. Víctor. Víctor García. Productor nacional. Ah. Número uno para vosotros. Bueno. A nacional. Pues Dano también. Yo repito lo mismo, es que no vaya a tener demasiado. Z Tangana. Bueno, aquí hay variedad para todos los gustos. Hijo puta. Luego, número uno en el panorama. Pero el productor no, ¿no? No, de rap. Dual Tot. Esos son dos. Jajas. Jajas. Jajas es gracioso. Dale, dale. Lone. Crema Zetangana. Más crema que Zetangana, pero ahí está. Yo Lone simplemente por el hecho de que se la suba la polla todo, está fuera de todo y me parece la polla. Yo al Dual Tot se la chupo, si hace falta. Yo lo Dual Tot por aquí. Ten cuidado que a lo mejor le haces daño. Si sí, no, pues, ¿qué más? Rapero infravalorado, o sea, que no se le conoce tanto como se le debería. Sí, Losk. Desde, pero vamos, o sea, de largo, Losk. Gracias por saltarte mi turno. Perdona. Sí, sí. Losk. Sabía que le iba a decir. Es que estaba pues... tan erecto en decirlo que ya. Sí, ¿eh? Pues yo no sé. Yo creo que. Víctor. También. También me mola la de Dase. Manuel. Víctor Manuel, ¿no? Ajá, tú también eres gracioso. Yo creo que mejor Manolo Escobar. Sí, sí. ¿Francés o inglés? Rap. A mí, hombre, francés. ¿Francés o rap inglés? Francés. Francés. Anda, venga, ahora todos, ¿no? Venga, de los 90 a los 2000. Vuestra casa. 90. ¿De los 90 o los 2000? De los 3000. Yo creo que lo que va a salir va a ser mejor. 90. Primero escribes y luego grabas, o sea, en el estudio. Primero escribes y luego vas a grabar. O sea, mierda, hombre, no vas a grabar sin escribir. Base y letra o letra y base. Base y letra. Dase y letra o letra y dase. Sí, ambas dos. Y luego siempre se me olvida alguna. Silla, mesa. Abril, cajón, más cuatro patas. Siempre se me olvida alguna, yo que sé, las tengo por ahí, siempre se me olvida. Ahora di mismo. Palabras sueltas. Slacks. Guapo. Ay. Bah, yo que sé, se me ha pirado ya no sé qué más preguntas decir. Se le olvida la letra, también, ¿sabes? Es que como grabo antes de escribir. Blanco. Grabo antes de escribir. Yo rabo antes de escribir. ¿Pero qué rabas? ¿Cuál de los dos tipos? Debuti, pues no sé, algo que... Pues muchas gracias. Gracias a toda la peña que ha escuchado, tío, la verdad es que... Que voy a dejar el rap. Lo dejo claro. Aquí hay una exclusiva. Voy a la esa, no la otra. Exclusiva, voy a sacar una maqueta solo y otra con el trama que estamos planeando. Y después de eso voy a dejar el rap un tiempo y voy a dedicarme a hacer otro tipo de música. Flamenco, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, voy a dejar de hacer rap. Todo, porque todo. No me gusta el ambiente que hay en el panorama. No es rap, que... no es reggaetón, no es trap. Es el puto Leo. Representa el gueto. A mí, hablando de panorama, lo que más de lo que me has más representado ha sido... ¿Picabolis? ¿Ese boli es mío? Estaba ahí donde lo que apuntamos. Ese es bueno. Se lo han robado, putos hippies. lo que más han dicho por aquí, aparte de que panorama es mierda y tal, dos cosas que me han representado ha sido Rec, que ha hecho Overwhelming, que es como el tema que sacó él, que es sobrecargado, y luego Kongi, que dijo circo. Yo de lo que más hay. Sí, me parece. Una cosa, desde aquí, en plan, a la gente que nos siga escuchando, le digo que se escucha a Rec, porque me parece que es un chaval que tiene unas letras brutales. Sobre todo la colaboración en tu maqueta, ¿no? Guapa. No, pero igual que digo que Rats y Los son la polla y cosas así, y caen, te se ha sacado un trabajazo y tal. O sea, no lo digo porque sean colegas míos, ¿sabes? O sea, realmente es que hacen temazos, también, tío. Es que hacen temazos que mucha gente de verdad se los pierde. Y es que, tío, sé que les molaría escucharlo, tío. Entonces, desde aquí mando un llamamiento, tío, para que la gente escuche a gente como Rec, como Caen, como Rassi Losk, ese tipo de gente que la verdad es que a mí me parece que son la polla y que están haciendo cosas brutales y que la gente no les escucha, tío. Lo suficientemente como merecen, ¿sabes? Nueva Mejías me parece que está muy infravalorado. A mí también. Pero a mí el que más infravalorado me parece es Karim. Sí, lo hemos estado poniendo también. Así un tema que era una locura. Karim es de otro mundo. Y luego, no sé, por aquí. Y Thor, hay que escuchar mucho a Thor. Thor por el mundo. Sobre muy todo guapo, si eres una niña. Y Slack tiene por ahí unos temas que no están en su orden. Thor por el mundo, muy recomendable, ¿verdad? Esa serie, ¿eh? Muy sí. Guapa. Tiene unos efectos especiales. Sí. Muy guapa. Si queréis ver Japón en estado puro, vídeos largos. Luego por aquí tenemos un montón de halagos. Si queréis, solo os empiezo a decir, pero podemos estar hasta. Nada, no nos chupemos las pollas todavía. Y no sé, algo más que queráis soltar. No, yo comentar que si estáis atentos al Twitter, subiremos la entrevista a Che Rubén que hicimos la semana pasada y que la próxima semana, si todo va bien, subiremos esto. Así que estéis atentos por si queréis reoír los cachos que se os iba tu follado, porque Había mucha gente. ¿Cuánta gente puede haber? 600, 500 por ahí. 600 y pico. 600 y pico. Hemos estado conectados. Que se descarguen el enlace. Que yo lo tengo en el ordenador y simplemente le tienes que dar a tu reproductor. Te hace un iconito en tu escritorio, le das ahí y ya se enchufa. No tienen que estar ni buscando Radio Ella ni pollas. Ah, pues mira. Le das al iconito de tu reproductor, que se te hace uno igual, pero que pone bajo Radio Ella, le das y ya se enchufa. Bueno, y pero. Seamos... Si no, te la enchufa, Zor. Eso es así. Seamos sinceros, el 90% de las personas que han escuchado ya no van a escuchar más, o sea que tampoco. Sí, sí. Hola, sí, cariño. Claro, que no sea para un día solo, que esto estamos aquí todos los putos martes poniendo rap del bueno. Todos los martes, rap, a las 10 y media. Otra cosa que recomiendo, ratas coloradas. Y... a las 10:36. Esto sí que está infravalorado. Y tenemos entrevistas siempre. Ahora no tenemos nada a la vista, tenemos algunas cosas habladas por ahí que ya se irán sabiendo, porque tampoco puedes decir cosas. No podemos decir si. Eso es. Ya vendremos otra vez a dar el coñazo. Yo tengo por aquí un par de temitas que me han pasado y tal, que son primicia. Bueno, ya hay uno que no, porque ya lo subió ayer, de Menji, que me lo pasó, sí, y tal, para subir, para que lo pusiéramos aquí en inédito. Luego tenemos ahí otro inédito de Inke, me parece que es. Nos lo pasó, Inke, nos lo pasó por ahí por el correo. Así que si tenéis algún tema que queráis subir en especial o que no haya subido todavía y queréis, sí, que lo pongamos en o un tema que esté subido y que digáis, oye, que pásate no esta vaina. Pues esta, sí, vaina, sí, se, si pasa. Si es de Thor, se pone. Fijo. Always. Claro, que en principio el martes que viene va a ser programa normal. Y si queréis, hay algún tema en especial, yo que sé, me mola mucho que quiero que pongáis el de animales, yo que sé, de Beltrán y Leo, pues nos lo mandáis y lo ponemos. Pues no lo podríamos poner porque para empezar es animal. Lo segundo, me la suda y si nos lo mandan, pues lo pondremos. No lo encontraría. Así que nada, si quieres, ponemos un temito para despedir, ¿cuál era? Sí. Jarja, Arat. Antes de eso, muchas gracias a vosotros. Lo mismo digo, que de verdad un placer estar aquí con los chavales de Ratas Coloradas con C y K, W. Y a toda la gente que nos ha estado escuchando, que han sido un huevete. Ha sido un huevo, tío. Tenemos aquí el número de peña que ha escuchado y ha sido increíble. Y sí, muchas gracias sobre todo a Ratas Coloradas por habernos traído aquí y darnos la posibilidad de darnos un poco de promo y tal. Así que un amor, sí, para, sí, ellos, tío. El, sí, programón todos los martes 10:30, lo recomiendo a saco. Bueno, 10:36. A las 10:36, mucho apoyo para estos chavales y muchas gracias para todos los que nos han oído. Y ya sabéis, si queréis volver a escuchar, la próxima semana subiremos esto y si no, el día 29... ¿qué te... 29 de noviembre, Sala Caravan, 5 de la tarde, sábado, calle General Martínez Campos, número 17. Metro. Metro Iglesia, entrada 6 pavos en Triburbana, entrada permitida a menores de edad. Triburbana es calle Bordadores número 3, está cerca de Sol. Número 6. Ya que vais a por la de Beltrán, tenéis para pillar la de Madrid Urbano. La batea es ahí, chuti de toque. Y ratas coloradas, Team, clic, clic. Y el 29, tío, yo creo que va a sonar lo mejor que tenemos. O sea, los mejores temas que tenemos, yo creo que vamos a soltarlos ahí. Y que vamos a estar Thor y yo por ahí, ¿sabes? Eso es. Como debe ser, como debe ser. El cartel, nos puedes poner ahí en el cartel. Van a estar Thor y ratas coloradas. Ya con eso lo vendes. Buscar a los tíos disfrazados. Eso vende. O sea, no, la abeja, David Paz. David Paz, para que una el dedo. Voy a subir ahí vestido, David. Pues dásela vestido. Dásela vestido, David Paz, si te das cuenta. Pero bueno, esto compensa. Bien que te juntas, ¿eh? Para que te den miedo las avispas. Que te clave el aguijón, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos para despedirnos el tema de Arhat, o cómo se dice, Arat. Se ha olvidado con las coñas, se te olvida. Eso es. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado, ya sabéis, un amor para todos vosotros. Muchas gracias. Si queréis estar on todos los martes 10:30 y poquito si más. Si me la chupáis en el concierto, os digo la del Beltrán. Ahí lo dejo. Tú si dices eso, la gente no viene, tío. O quién sabe, a lo mejor sí. Ojo, yo con un par de besitos me conformo. Bajo la apuesta. La edad del Beltrán es... Y entra el tema de Arat. La edad de Beltrán es... Ahí la tenéis. Pues nada. Pues nada, chicos. Que tú... Una cosa. Cállate un poco. Antes de esto... Uso vídeos monetizados con anuncios. Un abrazo... Sí, en tu canal. Sí. Un abrazo para Noise Seekers, tío, que nos produjeron esta base. Un abrazo para Carlos y para Tormo, que unos productores de la polla, y contaremos con ellos más adelante. Muchas gracias. Y ya está. Arat, Dasi Beltrán. Esto es Arat. Nos nada, que durmáis bien. I was just a bad drunk. pida permiso para entrar en mi vida. Luego no te quejes de no hallar salida. No. Me dijeron lo que sea, pero por encima. Ahora les estoy mirando desde arriba. Por esperar a que me dé la razón, me salté el paso, pero me saltó su contestador. Lo bueno de que todo vaya mal es que no puede ir peor. Me duele más la caída que el impacto. Y yo algún día diré en alto todo lo que pienso. Termino quemando el folio con el que comienzo, mientras me imagino solo en el vagón. Porque para escribir no quiero inspiración, solo silencio. Me dejo la polla aún sabiendo que va a salir mal. Busco soluciones al problema y lo complico aún más. No confío si ponen su mano en mi espalda. Que va, ese cuento me lo sé desde el principio hasta el final. Y ya, guardo secretos en un cajón que no cierra. Como decirle que no la cague al que está en la mierda. Andando descalzo por un camino de piedras. Por mi polla que aquí también dejo huella. Nunca ha cambiado nada cuando llego a casa, pero he cambiado la forma de mirar las cosas. La falsa modestia se les ve en la cara. Y yo con cara de como si aún alguien me esperara. Se sienten bien con ellos mismos al mentir. Estoy escribiendo lo que nunca me pude exigir. Que va, el cuerpo aquí, la mente en Zurich. Sí. Como que si te metes no vas a poder salir. Vuelvo por la noche mirando los bloques. Me voy a sentir atrapado aunque me escape. ¿Acaso tengo cara de que algo me importe? Dímelo y le digo al del espejo que la saque. Flores sin regar, botellas calientes. Putas sin personalidad metiéndose enfrente. Ya no te voy a querer ni aunque lo intente. Flaquitos en esto como siempre. Echando de menos, no conozco los ojos de quien ayer era mi hermano. Saltando por las teclas del piano, me confundo. Los cuento con una mano y los llevo en lo más hondo. El chico tímido y nervioso, descontento. Saltan en un foso ansiosos de obtener algo con esto. El chico triste y gracioso pero violento. El felpudo me saluda pero no me quieren dentro. Las cosas en casa hace tiempo que no están bien. Mi padre no me mire y mi madre no quiere hablarme. Dejadme, aquí no hay nada, mechero y abono. Ningún fardo arruinaba enseñarme lo que es estar solo. Y entonces vino como vienen las cosas que no tienen mucho sentido. Y me olvido del sonido del pasado en un suspiro. Ahora vivo más delgado y un poco menos jodido. Entre el ruido del rincón de la cadera donde pierdo los papeles. La escalera donde me digo a mí mismo que no duele. Como Víctor vivo en un constante jueves. Con el miedo del domingo y del quiere pero no puede o no suele. Porque pasa de intentarlo. Yo no estoy pa' complacer a nadie, no vais a entenderlo. Hacedlo. Yo no juzgo a nadie por cómo vaya vestido. Y no pienso respetar si el respeto no es merecido. El cielo está en mis recuerdos, no allá arriba. En el presente del futuro incierto de mi puta vida. Y la salida, sin embargo, no creo que la recuerde. Gonzalo Beltrán, hijos de puta, con el flaquito de siempre. Es normal que no encuentre a una que valga la pena. Si yo no la valgo ni de lejos, ¿qué esperabas? Avisa a la camarera que me rellene ese vaso. Que hoy va a ser mi puta noche de excesos. Bajando la calle, la casa roja a la izquierda, donde rayadas y problemas chocan y se juntan. ¿Qué vas a contarme? Estoy hasta el cuello de mierda. Pero me dejo el cuello en esta mierda.